Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, llegamos por fin al miércoles aquí en Reset MX. ¿Y eso qué significa? Que ya es hora del Reset Bowl. Sí, nuestro podcast semanal de fútbol americano, en donde pues aquí este grupo de aficionados que también hacen aquí aportaciones a Reset MX, pues hacen sus pláticas sobre los partidos más importantes de la semana. Y esta semana pues ahora sí que la tuvimos que titular el Rincón de los Lamentos, porque todo el mundo perdió algo esta semana, ¿no? Inclusive el abuelo que ganó su partido perdió algo esta semana y perdimos al Ice porque no sabemos dónde está, y pues es el único que había realmente se había ido contento con algo, pero bueno. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, arroba Trapsam, y ya estamos aquí ya listísimos para platicar sobre la semana 2 de la NFL. Y pues recordarles nuestras redes sociales: nuestro Twitter es arroba RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv, y también tenemos un canal de YouTube que es RCDMX, para que ustedes ahí nos manden sus comentarios y bueno, vean los videos que tenemos ahí. Recuerden, cualquier comentario de este podcast lo pueden hacer a través de estas redes sociales, y con gusto nosotros podemos ahí ir complementando pues con lo que ustedes nos digan. Bueno, pues también les recuerdo que pueden ver lo último en cine, tecnología y videojuegos en nuestro sitio de rcdmx.reviews, y ya pueden descargar, por cierto, el podcast del lunes pasado del Reset Cine, que pues la verdad pues ya tuvimos que despedir a un buen compañero que fue el Benigno, pero ya no va a estar Benigno con nosotros, pero pues pueden escuchar su última reseña, así como las reseñas que hemos hecho durante ese programa, y hablamos de terror japonés, sí. Bueno, voy a presentar a mis compañeros. Veo que aquí ya llegaron casi todos, y primero que nada voy a saludar aquí al buen Eduardo Ceja. Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? ¿Sí me escuchan? Bien. Sí. Pues qué bueno que ustedes estén bien, porque yo no. Ya platicaremos de eso en los resultados de los partidos. Muy bien. Bueno, también aquí vamos a saludar de una vez al buen Marquito. Hola, buenas noches. Y pues sí, como dice por ahí cierta serie de animación japonesa, no puedes ganar algo si no das algo a cambio. Y eso fue lo que pasó prácticamente en esta semana 2 de la NFL. Y pues que igual vamos a platicar, igual hay un buen tema que se pone cada vez más interesante y mejor, porque tiene que ver con lo relativo a las mercancías. Sí, y por último, y no menos importante, porque creo que el último en llegar no ha llegado todavía. Que el ganador de la semana. Pues tú también sí. Perdiste mucho, abuela, no te preocupes. Ganar un partido. No pasa nada. Dos semanitas, no pasa nada. Fue solo un rasguño, dice el abuelo, ¿no? Un rasguñito, sí. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y bueno, vamos a entrarle a esto de el mundo del deporte, de nuestro amado fútbol americano, ¿no? Hay que darle. Así es, y bueno, pues vamos a saber quién está ahorita en el Mixler. Pues bueno, les recuerdo que si nos quieren escuchar en vivo, estamos a las 8:30 de la noche, bueno, 8:15 de las semanas de lonche, para que ustedes ahí estén platicando con nosotros todos los miércoles hasta que se acabe la temporada de fútbol americano. Y ya cuando se acabe la temporada, pues ya veremos de qué platicar, porque pues bueno, todavía tenemos cine y lonche, ¿verdad? Y bueno, veo a Marquito ahí conectado al Mixler. Y un saludo allá a Marquito, que ahí levantando los brazos como si hubiera metido un gol de campo de esos de 3 puntos. Y del otro lado, pues bueno, pues ahí vemos un chat que pues bueno, ahí andan ahí comentando que no hubo flashback. Ya me estoy escuchando yo. Y pues parece que no hay nadie más en el chat, estamos solos. Déjame la música romántica porque ya vamos a empezar con las tacleadas y empieza el partido. Nuestro primer cuarto, que es la odisea de los seguidores. Y vamos empezando con el orden, pues supuestamente cronológico, que mostró el calendario de la NFL. Y eso significa que tengo que empezar yo. ¿Por qué tengo que empezar? Y empieza, dijeran en la carabina de Ambrosio, y empieza el mercado de lágrimas. Tin, tin, tin, tin. No, pues imagínense, yo hasta me levanté temprano porque te dije que era una función de prensa, cortesía de Warner Bros., por cierto. Pero el asunto es de que pues los 49ers van al estadio al Bank of America Stadium para enfrentar a las Panteras de Carolina, las Carolina Panthers. Y la verdad es de que ya había venido un desa pues la primera derrota de los 49ers ya parecía más que cantada. Estábamos hablando de un partido que pues tenía pues todo lo necesario para que las Panteras hicieran pedazos a los 49ers. Estamos hablando de que Carolina venía de perder contra Denver. Los 49ers pues venían con cierta confianza después de haber apaleado a Los Ángeles Rams en el Levi's Stadium. Pero pues vamos siendo sinceros, ¿no? La verdad es que no son lo mismo los Rams que los subcampeones de la NFL, los campeones de la Conferencia Nacional. Y el resultado final pues fue bastante, bueno, parecía muy predecible, pero también fue muy desastroso, ¿no? Un resultado de 47 a 26. No, 46 a 27, perdón. Ya le ando moviendo los números, haciendo todavía, metiéndole todavía más 2 puntos a las heridas. En el cual, pues bueno, puedo decir que de los 49ers, puedo decir que vi tres o cuatro equipos de los 49ers diferentes a lo largo del partido, ¿no? Primero un primer cuarto en donde los 49ers aprovechan un balón perdido de los Panthers y logran 3 puntos, toman una ventaja ligera. Después Panthers aprovecha un error de los 49ers casi al final del primer cuarto para darle la vuelta al marcador y terminar el primer cuarto con un marcador de 7-3, que no parecía nada normal, la verdad. No, todavía no, en el segundo periodo se da un buen intercambio de puntos en donde los 49ers tienen una ofensiva que les permite pues anotar su primer touchdown del día. Estamos hablando de un partido que la verdad sí fue bastante loco. De hecho, Blaine Gabbert tiene un partido que pues si hubiera sido contra otro equipo, considerando el marcador, hubiera sido un partido formidable para los 49ers. Porque estamos hablando de que Blaine Gabbert conectó 2 pases de anotación. Y luego aparte, si contamos también los errores defensivos que tuvo Carolina, pues podemos decir que el partido no pareció realmente una paliza, simplemente fue un intercambio de puntos que obviamente cuando San Francisco te anota de pronto 17 puntos sin respuesta, pues vino como que esa sensación de que le pusimos, de que encendimos y apretamos los botones que activaron a la Pantera que se había dormido y de pronto hizo otros 15 en el cuarto periodo, dándonos uno de los cuartos con más puntos de la temporada, ¿no? 32 puntos, 17 de los 49ers, 15 de las Panteras. Pero pues el tercer cuarto fue el que definió el partido definitivamente porque aquí fue donde se vio que realmente Carolina domina el partido y se tiene un juego que la verdad pues tenemos que decirlo, ¿no? Así que aplastaron a los 49ers en el segundo y tercer periodo y eso fue lo que pues tenemos que decirlo, no hubo realmente mucha diferencia entre los dos, no hubo mucha diferencia en algunos momentos, pero cuando Carolina impone el por qué es campeón de la Conferencia Nacional, lo demuestra y deja a los 49ers pues ahora sí que aplastados, ¿no? Apachurrados y podemos decirlo, fue una derrota tan humillante que hasta la televisora dijo, ¿saben qué? Pues ya viendo cómo que cuánto falta del partido y la ventaja que tiene Carolina respecto a San Francisco, pues Pues ya vámonos conectándonos al CenturyLink Field, ah no, perdón, a Los vamos. Ángeles Coliseum para ver el debut de los Rams en su nuevo El estadio. Bueno, clásico, pues ya vámonos, esto ya se definió, ¿no? sí, este arroz ya se coció, ¿no? Casi casi yo creo que los aficionados de los 49ers y algunos de Carolina que ya sabían que no iba a moverse más el marcador, pues ya dijeron, pues ya vámonos, pues ya. Así que fue un partido que sí fue, que sí sientes esa sensación de humillación de decir, no hubo ni siquiera la más mínima esperanza, faltando 4 minutos para que se acabara el partido. Cuatro. En fin, fue un partido que realmente fue para el olvido al final del juego. Pero tenemos que subrayar varios puntos, ¿no? Carolina necesita poner más atención en sus partidos. Ok, San Francisco es un rival pequeño para ellos, pero eso no significa que sea un equipo que no vaya a jugar. Por el contrario, jugaron y bastante, ¿no? Entonces yo tengo que afirmar de que si Carolina se pone a jugar así contra unos Patriots, contra unos Bengals, contra unos Cardinals, esos equipos no lo O van sea, a los hacer. vamos a voltear. ¿Sí? No les van a perdonar ese tipo de errores infantiles, esas pelotas que botan en las piernas, esos pases de intercepción que lanzas nomás porque de pronto no se te ocurrió a dónde lanzar la pelota. Cam Newton realmente jugó bien, pero tuvo juego de 2 intercepciones. Y tenemos que hablar de eso, pues Cam Newton también sí como que preocupa de pronto, perdón, un balón de una intercepción, perdón, lanza un pase de touchdown, pero fue un partido en donde yo creo que no lució tanto como debería, ¿no? Incluso podemos decir que en esas, no, de hecho me estoy equivocando con las estadísticas, ay, está bien grande esta hoja. Déjenme decirles en realidad cuánto hizo Cam Newton, pases, ¿De qué? ¿De cuatro pases yardas? de, cuatro pases, 353 353, yardas. ya ahora sí me equivoqué, 4 pases de touchdown, una intercepción, un pase de 78 yardas. Digo, Blaine Gabbert hizo 2 pases de touchdown, 243 yardas y su pase más largo fue de 75 yardas. Una jugada que de plano sí no, me dejó con la boca abierta porque pues fue en esa racha de 17 puntos que San Francisco, que no esperaba a nadie y tómala, ¿no? Pero sí, tenemos que San Francisco tiene una defensa que preocupa y realmente el admitir 46 puntos pues no es de un equipo que quiera pensar en quedarse en el tercer lugar de la división oeste, ¿no? Es un equipo que va a dar pelea. Es que sabes cuál es la diferencia entre los 49ers y los Panthers desde mi percepción, que uno es un equipo muy especializado sobre todo en estos pases largos, ¿no? En el juego aéreo, ¿no? Uh-huh. Y San Francisco es más de carrera, ¿no? De juegos cortos, ¿no? De uh-huh. ir como buscando cuáles son los huequitos para ir por ahí colándose, ¿no? Y creo que ahí 49ers está pues mal, ¿no? Uh-huh. Le hace falta arriesgarse mucho más en el juego aéreo. No, y eso fue algo que en el cuarto lució y bastante, ¿no? El problema es de que tratas de dar el balón a un Carlos Hyde que fue inoperable, solamente avanzó 34 yardas, digo, contra un Whittaker que corrió para 100, si, incluso Cam Newton corrió más que Carlitos Hyde, pues dices, oye, vamos mal, ¿no? Y touchdowns por carrera, fue el propio Blaine Gabbert que metió un touchdown de carrera, por carrera, que fue aprovechando precisamente ese error en los equipos especiales que dejó el balón en la yarda 1. Bueno, obviamente, pues ahí sí dices, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, la verdad es que por carrera, si San Francisco confía su juego a la carrera, entonces, con estos corredores que tenemos, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Realmente ahorita su... Y la ofensiva por aire, pues tampoco es la más buena. Digo, Torrey Smith corrió para 55 yardas en 3 recepciones, y el mejor fue McDonald, ¿no? Que corrió las 75 yardas de la anotación, pero fue una sola jugada. Realmente San Francisco no, le falta ofensiva, y eso es algo que pues va a tardar mucho en le generarse. Falta ofensiva y le falta también le falta defensiva, todo, no. Para y la partido. Próxima semana les toca un partido difícil también contra los Halcones Marinos. Ajá. Que hay que en cuanto decir, a Carolina, pues van contra Minnesota. Sí. No, Carolina pues iba a tener un partido que pues contra un hospital, pero que un hospital que pelea, que peleó duro el domingo pasado, sí. Y lo vamos a platicar más tarde. Y San Francisco va contra un equipo que decepcionó mucho este fin de semana, O sea, yo creo que para lo que muchos pintamos de Seattle, que de pronto vaya al Coliseo de Los Ángeles y pierda contra los Rams. O sea, sí, no como es... que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo pienso... Bueno, y ahorita que pasemos ese partido, vamos a tratar de explicar más o menos qué fue lo que le pasó a los Seahawks, ¿no? Digo, no está Ice, pero pues que seguramente estaría presumiendo cómo jugó la defensa de los Rams. Pero sí, este partido de 49ers contra Panthers fue un desastre, definitivamente. Para los 49ers, para los Panthers fue un día de campo. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de este juego. Pues nada más que me quedaron muy mal los 49ers, ¿no? Yo no esperaba que perdieran por tanto. Yo tampoco, bueno. No, nadie tú esperaba. No esperabas que perdieran, o sea, vamos. Yo, bueno, siempre la esperanza muere al último, ¿verdad? Pero la verdad sí, es claro. De que la esperanza murió en el tercer cuarto, la verdad. Bueno. Lo cierto es eso. Bueno, continuando con el muro de los lamentos, vámonos pasándonos ahora con Marquito, que nos va a platicar de la visita de los Bengals al Heinz Field. Pues sí, mal y de malas los bengalíes de Cincinnati. En todos los cuartos no jugaron nada bien. Así Pittsburgh pudo hacer varias anotaciones, llegando hasta los 24 puntos. Y Cincinnati muy penosamente alcanzó los 16. La cosa se puso peor cuando llegaron al cuarto, que ya estaban empezando a remontar y había cierta posibilidad. Y fue donde se dio la jugada polémica de la semana en cuanto a una decisión arbitral que... Uno, se me fue el nombre del receptor, que ya había hecho down con la rodilla, ya había tocado el suelo y se le escapó el balón por detrás, cosa que marcaron como una bola suelta, y ahí era la oportunidad de Cincinnati para intentar remontar, y en caso de que fueran a anotar, yo ya lo veía muy difícil ya desde ahí, que llegaran a anotar, y tendrían que haber hecho la conversión de 2 puntos para empatarle a Pittsburgh. Ahí las cosas pues, sí se salieron bastante de control. Nuevamente hubo indisciplinas, igual, ¿cómo se llama? Aparte de eso, no hubo buena comunicación en cuanto a los jugadores. Pues igual las estadísticas quedaron, a pesar de que tuvo bastantes yardas por aire este Andy Dalton, quedó con 366 y una anotación a comparación de Ben Roethlisberger, que tuvo 259 y 3. También otro detalle aquí fue de que le interceptaron dos veces a Roethlisberger y no hubo respuesta en cuanto a esas intercepciones. Fue un partido bastante malo para los bengalíes, que yo albergaba cierta esperanza de que fueran a darles vuelta ahí en su casa a los acereros, pero no, ya llegado el tercer cuarto y cuarto cuarto, ya fue cuando ya dije, no, ya, ahí quedaron. Incluso ya lo de la bola suelta, ya pensaba yo, no, así se las van a dar a los acereros. Pero sí, ¿cómo vieron la, alcanzaron a ver la jugada de la bola suelta del final? No, no, de hecho no la yo no la pude ver. Sí, de hecho, bueno, ahora sí otra vez, de hecho, sí repitieron, bueno, hicieron que se pasara la repetición para el oficial a cargo, y la marcó como bola suelta, a pesar de que sí se estaba viendo bastante claro que había hecho down con la rodilla, y después se salió el balón. Ya. No, pues la verdad es de que ese partido sí fue muy... Tuvo ese final polémico, y la verdad es de que sí, sí es muy... Sí, sí, igual fue bastante complicado, y sí era de esos partidos que si uno piensa, no, pues sí, la verdad no merecían ganar. Los acereros llevaron bastante bien la ofensiva, a pesar de que sí en ocasiones estaban mandándole presión a Roethlisberger. No, a decir verdad, pues la verdad es que Dalton completó muchas más yardas, ¿no? O sea, sí, 366. Entonces, pues esperábamos como, pues hay una remontada, ¿no? Al final, pero es algo extraño, pero a la vez era algo que como que la mayoría de pues, del equipo pues ya había pronosticado, ¿no? Que no le iba a ir tan bien contra los acereros, ¿no? A pesar de que yo había dado en mi pronóstico que sí se los iban a llevar, a lo mejor hasta por 7 puntos. Sí, cómo no. Y es así como los bengalíes de Cincinnati quedaron con un ganado y un perdido en la semana 2, y Pittsburgh mantiene su invicto con 2 ganados. A decir verdad... El punto en donde, ¿por qué resalta de pronto más Roethlisberger en el, ahora sí que, porque logró 3 pases de anotación y Andy Dalton solo 1, fue porque yo pienso que a pesar de la cantidad de yardas que consumió Dalton en los pases, Pittsburgh supo, supo trabajar muy bien la defensiva, ahora sí que en la zona roja, ¿no? Fue algo que realmente supo apretar y entonces... Y supieron controlar la parte de la rivalidad de equipos divisionales, de su misma división. Sí, exactamente. Que es algo que Cincinnati fácilmente se salió de control. Cincinnati estuvo más en las jugadas cortas, ¿no? Sí. Y entonces, igual les corrían bastante por tierra, a pesar de que Coach, su corredor, tuvo 97 yardas y Giovanni Bernard 100. Bueno, ahí se fueron en cuanto a yardas por tierra. Sí, porque por ahí el jugador que tiene más yardas de en el juego es Williams de Pittsburgh. Que corre para 94 yardas. Sí, no, fue un juego que realmente, y lo gracioso del asunto, ¿no? Pittsburgh no hizo un solo touchdown por carrera, todos fueron por pase, algo que pues sí. Ya sabemos que la especialidad de la casa pues es la carrera y no, aquí Roethlisberger lució muy bien, sí. Su brazo en las jugadas cortas y pues realmente hizo pedazos a la defensiva de Cincinnati en las diagonales. Sí. Sí, se veía que ya la tienen bien checada y bien conocida, porque sí les hacían corridas por donde siempre. Por centro, laterales. En fin, un partido que yo creo que pues para los acereros es bastante memorable. Bueno, va a quedar siempre memorable anotarse otro triunfo sobre Cincinnati, pero los Bengals pues... Para olvidar, un partido para olvidar, la verdad, para Cincinnati. Sí, sí, sí. No, y la semana que viene van los bengalíes contra los Broncos y los acereros van contra las Águilas de Filadelfia. Calendario difícil, bueno, el siguiente partido difícil para Cincinnati. Sí, este partido yo lo estaba viendo, fui a ver a mi papá a su negocio y lo tenía ahí en su televisión, y lo estuve viendo un rato nada más, pero se me hizo cuando lo sintonicé que iban muy como muy empatados, entonces creo que era onda la tercera entrada, ya no alcancé a ver el final, así que pues lo siento, Marquito. Sí, siempre habrá un próximo partido. Y a ver qué tal nos va contra Denver. Bien, bien. Bueno, pues pasemos al tercer partido rapidísimo, que es uno que donde el abuelo y Eduardo nos van a platicar de sus puntos de vista de otro partido de rivales de división, que fueron los Tan, Dolphins contra tan, los tan. Patriots en el estadio Gillette, que la verdad pues ya sabemos que cuando que esta rivalidad pues sí se ha vuelto una de las más pues de las más sonadas en los últimos años en la división en la división este de la Conferencia Americana, ¿no? Es que es el nuevo mini clásico de la división oeste, man. Así es. División a este, sí, de razón. ¿No es la este? Porque la oeste no es la de Kansas City y los Raiders. Bueno, el punto es de que, bueno, abuelo, pues platícanos desde tu punto de vista cómo se vio este partido. Hola. ¿Cómo lo vi? Me había muteado, perdón. ¿Cómo lo vi? Pues lo vi como lo debe ver un patriota, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? El primer tiempo, un tiempo donde prácticamente los patriotas estaban machacando, o sea, de hecho era completamente inesperado según mis perspectivas, porque ya les había comentado que los delfines, según mi perspectiva, era que iban a entrar con todo durante el primero y segundo tiempo y fue todo lo contrario, ¿no? Aprovecharon finalmente la lesión del quarterback, ¿no? Y que los Patriotas no estaban tan organizados precisamente porque estaban con el quarterback del quarterback. Y es como, oh my God, ahí es cuando dices todo se va a descontrolar, ¿no? Pero por fortuna en el tercer tiempo logran un touchdown y el punto extra, y eso es lo que define finalmente el partido, gracias a el sustituto, ¿no? Que fue este hombre, ¿cómo se llama? ¿No? Que se me olvida su nombre, por ahí lo tenemos. Prescott. Sí, él, bueno. Entonces, ese cuate que nadie conoce que siempre está en la banca, ¿no? O que a lo mejor está haciendo ahí de Que siempre está haciendo algo. Siempre está haciendo algo en la banca, ¿no? Es el cuate que pela las pepitas, ¿no? Y ya cuando llegan todos a la banca, pues ya tienen las pepitas peladas y pueden comerlas tranquilamente, ¿no? El caso es que sí, primer y segundo cuartos. No, Inglaterra está machacando completamente a Miami. Miami logra un gol de campo, ¿no? En el segundo cuarto. Pero prácticamente yo creo que Miami ya la veía como al medio tiempo, como ya no lo vamos a lograr, ¿no? Y bueno, el caso es que esta lesión en el brazo les da una gran oportunidad y la logran, digamos que capitalizar. Pues ya prácticamente al final, ¿no? Que es el cuarto. Lamentablemente, pues no logran el empate y pues así se ganan los partidos, ¿no? Con una entrada muy, digamos que escandalosa, ¿no? Por parte de los Patriotas, donde en el primer cuarto vemos 14 puntos, dos, touchdowns, ¿no? Y en el segundo cuarto vemos un touchdown y un gol de campo, ¿no? Y con una defensa que ya conocemos, la defensa de los Patriotas. No dejes pasar, lo conviertes en un muro. Ustedes saben cómo es la organización de los Patriotas. Es como, ¿vieron la película de The Wall? Y ya no dejan pasar a nadie, ¿no? Pero es que tienen. Yo creo que el trabajo que estaban haciendo T. Brady y Garoppolo para que entrara como sustituto durante la pretemporada le dio todas esas armas para que se convirtiera en el cuate que puede organizar a todos los jugadores, ¿no? Y en el que pueden confiar como buen quarterback, ¿no? Como buen mariscal de campo. Y creo que hizo un buen trabajo a E.T. Brady en convertir a Jimmy Garoppolo, que además Jimmy Garoppolo tenía muy buen brazo hasta la semana Hasta el pasada. domingo. Y bueno, la verdad es que se nos va Garoppolo 2 semanas con un esguince en el hombro. Esperemos que se componga más rápido, por favor. Y ojalá que mañana el partido contra los Texans pues no sea favorable, aunque sea por la diferencia mínima. ¿Cómo ven? Eduardo, pues platícanos ahora tu testimonio. Impresiones. Pues ahora sí que a diferencia del abuelo, yo desde el principio siempre les he dicho que por alguna razón, no me pregunten por qué, Miami siempre ha sido bueno, yo siempre lo he visto de sacar partidos en el último segundo, o sea, bueno, en el último cuarto, y pues lo volvemos a ver aquí, ¿no? Pero lo que sí me sorprendí es dos cuartos ver, bueno, ni siquiera ver, o sea, ver a los Patriotas en un día de campo, ir paseando como si nada, un Miami que empezó que hasta el segundo cuarto, al final, Tannehill llevaba dos pases de 15 que había lanzado, algo así. Fue lo que más me sorprendió, que llevaban en total hasta el final de segundo cuarto 20 yardas. O sea, literalmente era un equipo que no había equipo, no había nadie. Y en ese momento, yo decía, no, pues ya, ¿sabes? Este partido ya se coció, van a acabar 40-0, por así decirlo, ¿no? Ya veía una derrota catastrófica, por parte de los Patriotas. Pero pues ahora sí que ocurrió el milagro, Garoppolo se lastima, y me imagino, ya les platicaba en la semana, me imaginaba una escena de película, acá tipo los pequeños gigantes o los sustitutos, donde entran todos al vestidor y el entrenador les mete una regañiza y empiezan a decir, ya sabes, vamos a ganarles por una vez, ¿no? Bla, bla, bla. Y regresa un Miami muy diferente al que entró en los primeros dos cuartos. Como ya decía el abuelo, aprovechan intentan aprovechar la salida de Garoppolo, pero desde el comienzo entran con todo, entran pase tras pase tras pase, salvo ahí un pequeño tropiezo que tienen en el con un fumble que pierden, pero no dejan que se mueva Patriotas y otra vez van corrida tras pase y poquito a poquito van avanzando poquito a poquito, y es cuando cae el primer touchdown, primero cayó la patada, si no mal recuerdo, en el segundo cuarto del final, y luego cae el touchdown, los van deteniendo, y en el cuarto ya se ve un Miami muy diferente al que vimos al principio. Ya vemos la confianza de Tannehill con sus receptores, Foster caía acarreando un par de corridas, inclusive Tannehill corriendo el balón. Ya les comentaba ahí, sigo viendo mucha influencia de Marino en cuanto a sus movimientos y en cuanto a arriesgarse en ese tipo de jugadas. Y pues principalmente la confianza que tiene Tannehill con sus dos receptores estrella, Landry y Parker. Y la defensiva la vi muy buena con este chico, ¿cómo se llama? Su, una cosa así, el hawaiano. No me acuerdo de su apellido, Su, deteniendo bastante bien, y pero pues volvemos a lo mismo, la línea ofensiva ahí mejorando un poco el trabajo, pero igual, con bastantes errores, y ya ahí veía bastante bien cómo iba avanzando, inclusive ya hasta el último cuarto con 20 segundos en el reloj, yo estaba como de no puedo creer que estén a una anotación de empatar el partido. Y es cuando yo creo que les golpea la presión, y no sé qué pasa otra vez, pero vuelven a cometer el mismo error de acabarse sus tiempos fuera muchísimo antes de darse por vencidos. O sea, a la mitad del cuarto ya no tenían tiempos fuera. Y fue yo creo que principal razón por la que se sintieron presionados, les cayó el tiempo encima. Y de hecho, la última jugada, el último Hail Mary de Tannehill a Parker, creo que fue a Devante Parker, ahí sí no sé de quién fue el error, porque un muy buen pase de Tannehill, yo creo que pasadito por un paso, Y pero en la repetición se alcanza a ver que el receptor la duda. O sea, duda si va a llegar el balón, si se va a pasar. Y en ese momento de duda se queda un paso corto. Y él gana, no le gana el balón, tal cual el de Patriotas, pero le gana la posición. Porque en la repetición, no sé si alcanzaron a ver ese intercepción, Parker alcanza a meter primero la mano, pero intenta hacer la recepción a una mano, que si no hubiera estado el jugador de Patriotas ahí, la hubiera hecho. Pero el de Patriotas ya le había ganado la posición por atrás y ya estaba abrazando el balón cuando Parker no me estaba metiendo la mano. Y entonces ahí, obviamente, por la pura fuerza, le gana el balón y la intercepción en el segundo 2. Y ahí fue donde acabó todo el partido. Pero pues sí, se ve no sé qué pasó al principio. No sé si estaban nerviosos, si estaban asustados porque era Patriotas contra quien iban a jugar. Pero se ve un equipo muy diferente. Yo personalmente no creo que los Delfines se intimiden tanto contra los Patriotas, porque han tenido encuentros muy fuertes, ¿no? Y en unos a veces ganan los Delfines y en otros a veces ganan los Patriotas, ¿no? Así que sí, no creo como que sea rivales de la misma, como rivales de la misma división, ya tienen cierto conocimiento de ambos. Por eso se hacen los partidos tan cerrados. Yo creo que hasta los Delfines sabían que tenían una oportunidad de oro porque no están los titulares principales, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo creo que no llegaron con las malteadas a tiempo. Entonces, no tenían la energía suficiente o no sé qué onda, porque la verdad es que yo los vi como muy ausentes, sobre todo en el primero, ¿no? Muy recalcitrantes a tratar de hacer jugadas más largas, ¿no? Tratar de hacer más intercepciones, ¿no? Pero no, yo los vi muy, muy lejanos. Por fortuna para los Patriotas, ¿no? Pero sí, por fortuna. si hubiera sido otro equipo, si el mismo equipo que entró en el tercer cuarto de Miami hubiera entrado en el primer cuarto, habrían ganado fácil. Sí, eso te lo doy por, te lo aseguro. O sea, el problema fue la lesión de Garoppolo para los Patriotas, ¿no? Si no se hubiera lesionado, fácilmente este partido habría terminado un, no sé qué te gusta, 35-14, algo así. Uh-huh. O sea, bueno, favor los Patriots, sí. ¿No? Algo así. Sí. Así que fue un partido en donde muchos se hubieran dado, pero pues el hubiera no existe, ¿no? Pero bueno, con esto los Pats se van con una marca de 2-0, los Delfines están con un 0-2, que pues yo creo que sí les va a preocupar un poco, definitivamente los va a tener muy preocupados. ¿Sabes cómo sentí que fue la lesión de Garoppolo? Como un capítulo de South Park donde se muere Timmy y dicen, creo que necesitaremos otro Timmy. como la serie de dinosaurios. Sí. Vamos a necesitar otro Timmy. Si hubiera sido, mataron a Garoppolo, hijos de... Lesionaron a Garoppolo, hijos de su Pink Floyd. Bueno, pues ahora sí que el siguiente partido de los Delfines parece pues un día de campo. Van a ser los Browns, los Cleveland Browns, aunque ya vimos que los Cleveland Browns estuvieron bastante rudos. Lo vamos a platicar más tarde en el Hard Rock Stadium, ahora sí es como se le llama el estadio de los Delfines. Creo que no es un estadio nuevo, si no me equivoco. Es el nuevo nombre que tiene el estadio de los Dolphins, si no me equivoco. Pero no se llama Hard Rock, se llama No sé si dice la Wikipedia. Bueno. ¿Sí? Sí, de hecho es el nombre que tienen a partir de esta temporada, porque antes era el Sound Life. Ah, sí, es lo que te decía, antes era el Sound Life. Sí, pero ya como ya expiró el contrato y el equipo es de Jennifer López. Y es el Hard Rock. Sí. Y aparte, pues los dueños son y entre los dueños están Jennifer López y el Marc Anthony, pues. J-Lo. Pues los Patriotas tienen partido para mañana. Sí, más o menos mañana. Esta hora ya van a estar jugando. Sí, en 24 horas juegan contra los Houston Texans y su J.J. Watt, que anda que no cree nadie, ¿eh? Y pues creo que va a ser un juego en donde las defensas van a pesar muchísimo y los Pats sin ofensiva, aguas. Y sale de titular Jacoby Brissett. Uh-huh. Pobrecito, bueno, si le toca a J.J. Watt de enfrente, ¿eh? Pero pues bueno, ahí está Marc Sánchez, al menos en su cabeza. O de quien lo quiera. Ouch. Bueno, así como dicen los Pats, 2 semanas, 2 semanas. Bueno, pues vámonos pasándonos al partido que nos iba a platicar el buen Ice, pero no está Ice, creo que se quedó atorado con buscando heladitos. Y fue, yo creo que ese partido es muy fácil de describir, ¿no? Gol de campo, gol de campo, gol de campo, gol de campo. Sí, sí, o sea, que mucha defensa, ¿no? Y puro gol de campo porque nadie podía hacer un touchdown. Fue un partido, el partido de los Seahawks en el estadio de los Rams, pues digamos que para los aficionados de los Rams es bueno llegar a casa y llegar a este estadio, llegar al viejo estadio de Los Ángeles Memorial Coliseum, sede de 2 Juegos Olímpicos y sede de los Rams durante buena parte de su historia. Digo, sobre todo en los 70, que ya después se fue a otro estadio en los 80 y después se mudaron a San Luis para regresar al Memorial Coliseum, el cual van a estar visitando muy poco en estos meses porque también lo comparten con un equipo colegial, creo que con la UCLA. Entonces, imagínate el despapalle para programar partidos, de ver cuándo UCLA se va a jugar de visitante. Y la Universidad de California de Los Ángeles. Sí, los troyanos. Entonces, y es lo que dicen, que por la forma en la que están compartiendo el estadio, a los carneros les toca estar fuera más juegos. Exacto. Estar hasta como visitante. Sí, uh-huh. Hasta que la temporada la temporada colegial pues se empieza a aliviar un poco, ¿no? Entonces ya para noviembre y diciembre es cuando ya van a tener más disponibilidad en el estadio, ¿no? Fuera de eso, pues estamos en una ciudad muy conflictiva en donde hay muchísimo tráfico, es la ciudad con más tráfico de los Estados Unidos, y pues la idea es sacar a los Rams de la ciudad, ¿no? Los van a llevar a Inglewood, cerca del aeropuerto, lo cual pues les va a facilitar muchísimo la cuestión del tráfico, pero bueno, eso es punto y aparte, ¿no? El punto es de que los Rams y los Seahawks se enfrentan y nos vamos dando cuenta de que los Seahawks, pues empezando a mostrar las carencias que los Dolphins estuvieron casi desnudando en el primer juego, ¿no? Ver a un quarterback como Russell Wilson que se veía lesionado, que prácticamente su juego por aire fue nulo, una defensa que lo tuvo en jaque. Vamos a hablar que Russell Wilson tuvo un partido de 254 yardas, 22 pases completos de 35 intentos, pero no hubo un solo touchdown. O sea, cuando la defensa de los Rams se aplicó para evitar que Russell Wilson llegara a las diagonales por aire, lo consiguió. La carrera de los Seahawks también estuvo muy pobre. Digo, su corredor estelar, Carmen Michael, solo logró 60 yardas por carrera. Y en 10 intentos, su carrera más larga fue de 16 yardas. Fue un juego que, pues sí, realmente para la ofensiva, fue un juego para el olvido, que solamente concretó un gol de campo en todo el partido. Y que los Rams logren eso después de la arrastrada que recibieron en el Levi's Stadium el lunes hace 8 días. Es fabuloso. Es fabuloso. La verdad es que estamos descubriendo que la defensa de los Rams, pues tuvo una mala noche en el Levi's, y acá pues se vistieron literalmente de gloria porque defendieron de uno de los equipos que se presume tiene uno de los mejores pedigrees en cuanto a ofensiva, pero tenemos que aceptarlo. Ya por tierra se va la bestia Marshall, y pues ya la carrera ya se debilitó muchísimo, ¿no? Y pues por pase, pues realmente Russell Wilson con un tobillo lastimado, pues es casi casi como decir, ¿sabes qué? Sus lanzamientos clave son los que le van a costar muchísimo trabajo concretar, ¿no? Sí, sobre todo es como muy, muy no sé, limitante, ¿no? El para un mariscal de campo andar lastimado, porque tú sabes que se tienen que apoyar con todo el cuerpo para hacer un lanzamiento. Sí, pues el lanzamiento es todo el cuerpo. Cuando haces un lanzamiento, te estás apoyando en tu tobillo. Entonces, ¿te imaginas el dolor que tiene que soportar para hacer un lanzamiento de, ¿qué te gustan?, de 40 yardas. Sí, es horrible. El pase más largo que lanzó Russell Wilson fue de 53 yardas a Lockett, y creo que pues fue lo más lejos que pudo lanzar. Bueno, obviamente no necesariamente significa que lanzó las 53 yardas, es de que Lockett la atrapó en un punto y completó 53 yardas, pero fue un juego realmente difícil para los Seahawks para poder concretar una sola anotación, un solo gol de campo. Y claro, aquí también notamos que los Rams también presumieron muchas carencias a la ofensiva. Estamos hablando de un Keenum que solamente completó 18 pases e hizo 239 yardas y obviamente no logró un solo pase de anotación. Su carrera también estuvo muy Gurley solamente completó 51 yardas en 19 intentos. Estamos hablando de un juego que donde realmente quien pateó mejor la pelota ganó. Sí, prácticamente fueron los goles de campo los que decidieron el juego, y estamos hablando de que, pues, si alguien hay que darle el título de héroe del partido fue a Surlane, el pateador de los Rams, que completó 3 goles de campo, incluso uno de 47 yardas en el cuarto periodo, si no me equivoco. Fue un juego que, pues, no, fue también una de las audiencias más grandes que se haya visto en un partido de la NFL esta temporada, 91 mil aficionados. Ya sabemos que el estadio del Memorial Coliseum pues después de los Juegos Olímpicos del 84, pues una vez que ya dijeron, pues va a ser puro fútbol americano, pues prácticamente quitaron la pista de tartán y pues lo hicieron cada vez más pequeño el espacio para que cupiera más gente, y por tanto pues es uno de los estadios que tiene mayor afluencia en Estados Unidos, pero también es uno de los estadios más viejos que hay en el país, ¿no? Un estadio que se presume se va a remodelar si logra Estados Unidos la sede de las Olimpiadas del 2024, pero todavía falta mucho para saber si eso va a ocurrir, ¿no? Creo que algo se le puede recomendar a los Rams, ¿no? Uh-huh. Y es, ahora que tienen una excelente defensa, hay que buscar a los jugadores que pueden hacer las mejores carreras. Uh-huh. Y meterle con todo a ellos, porque son los que van a definir los siguientes juegos para hacer que los Rams no solamente tengan buena defensa, sino que también puedan hacer touchdowns. Sí, que es lo que le falta a los Rams, es que ahora sí que pueden presumir de ser de los pocos equipos en la liga que no han hecho un solo touchdown en esta temporada. Un solo touchdown, cero. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Ahora sí que ya nomás voy a dejar el dato curioso del día y del partido, es que esta es la primer victoria para los Ángeles Rams desde 1994. Y aparte, llega la primer victoria desde 1994 sin un touchdown. O sea, ganaron antes, hicieron su victoria antes que su primer touchdown, que creo que su primer touchdown, bueno, su último touchdown de Los Ángeles Rams fue igual en el 94. Uh-huh. O sea, ¿cuánto llevan sin anotar y cuánto llevaban sin ganar? Sí, sigue, sí, y fíjate, la gente va a tener que esperar hasta dentro de 2 semanas para ver si van a cantar touchdown en el 7 juego. Entonces salieron llorando del estadio. Lo logramos. ganamos, pero... Y fíjate, lo curioso es que con esta derrota tan, se puede decir, pues, digamos, tan mínima, pues la división pues ya se quedó pues empatada. Todo el mundo va de 1-1. San Francisco, los Rams, los Cardinals que ganaron su partido y los Seahawks, y es muy chistoso ver eso. Bueno, en 2 semanas se aclaran las cosas de quién es el mejor equipo de esa división y quién es el peor, ¿no? Bueno, después de eso nos pasamos ahora sí que al rincón de los morbosos para ver cómo quedaron los otros 4 partidos que nos llamaron la atención en la semana. Y por orden cronológico, creo que primero vamos a platicar del Ravens contra Browns. Bueno, fue más o menos a la misma hora del partido de los 49ers y este partido de Ravens contra Browns. Normalmente no podríamos platicar mucho de estos dos equipos porque, digo, no somos muy fans de Joe Flacco, ¿no? Yo menos cuando, pues, porque su coach, el coach de los Ravens cuando ganaron el Super Bowl a los 49ers, pues era hermano de Jim, de Harbaugh, ¿no? Pero este partido fue... ¿Qué tiene de morboso este partido? ¿Que los cuervos alguna vez fueron los cafés? Exacto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces los cafés de los 70s, 80s que se volvieron cuervos en los 90s y que agarraron ese nombre que es el único equipo que tiene ese nombre por cuestiones literarias, porque de Baltimore es Edgar Allan Poe. El partido comienza con una sorpresa, ¿no? Los Browns iban ganando 20-0. Empezaron con un trabajo formidable del quarterback Josh McCown, el cual empezó trabajando pues eso, ¿no? 20 puntos en el primer cuarto. Y todo el mundo, yo creo que toda la gente que le va a los Browns, digo, aquí en México no sé cuántos haya, pero obviamente en Cleveland, ya encontramos a quien nos va a sacar del sótano. Pero de pronto en el segundo periodo ocurre lo que pues le pasa, lo mismo que a los Patriots. ¿Sabes qué les dijeron? ¿Qué? Tranquilitos, les dimos chance, ahorita van a ver. Su primer tiempo es para ustedes, porque estábamos descansando, ahí les va, ¿no? Y se las dejaron ir y ya no volvieron a anotar nada. No, y deja eso, McCown se lesiona, entonces pues prácticamente la ofensiva perdió toda la concentración que pues habían logrado detener a los Ravens. Pues prácticamente lo único que habían logrado en el primer cuarto había sido un safety. Y ya aprovechando pues esa carencia, pues ese desconcierto, pues vienen los Ravens, se acercan en el partido por 10 puntos y después hicieron pues prácticamente 23 puntos sin respuesta en el resto del partido para ganar 25-20. Y podemos ver que, pues digo, no podemos hablar de una cruz azuleada porque no se acabó el final del juego, no ocurrió el final del partido, pues ocurrió durante todo el resto del partido, ¿no? Fue el cuarto de los Browns y el resto de los Ravens, ¿no? Que un equipo que pues podemos decir que supo aprovechar la experiencia y pues supo aprovechar pues así la experiencia de Joe Flacco y del equipo y levantarse de lo que parecía que iba a ser una derrota humillante, ¿no? ¿Cómo la vieron cómo vieron este juego? ¿Sabes cómo yo lo sentí? Los dos equipos encontrándose en el campo, ¿no? Cara a cara, los dos mariscales de campo, y yo soy más café que tú. No, yo soy más café que tú. Que no, que yo soy más café que tú. Ah, sí, ahora vas a ver, ¿no? Y ahí fue cuando ganaron los Browns, pero dijeron, chicos, hay que ponerse la camiseta, ¿no? Entonces fue cuando sacaron lo café para mostrarles quiénes son realmente cafés, ¿no? Yo creo que la gente ya no supo qué equipo apoyar allá en el First Energy Stadium, ¿no? De pronto, oh, los Browns van ganando 22, pero los viejos Browns nos pusieron 25 puntos, ¿a quién hay que aclamar? Explosión mental. Bueno, no sé si tengan otro comentario de este juego, sino para pasar al que sigue. Qué bueno, nada más señalar que los Cuervos son un equipo odiado en Cleveland porque por las mismas razones que mencionamos hace rato. Exacto, ¿no? Estamos hablando de una rivalidad divisional, pero también una rivalidad, pues se puede decir, que creada por la propia historia del equipo de los Ravens, ¿no? Digamos que son víctimas de las circunstancias de los Browns de decir, ¿sabes qué? El dueño dijo, pues ya, yo quiero hacer más dinero, así que me voy a mudar a la ciudad de Baltimore porque ahí sí van a dejar más lana y un estadio mejor que el que tienen ahí en Cleveland. Y además soy fan de Alan Poe y entonces los vamos a llamar Ravens. Y además ni me gustan los perros, decía. Sí. No, y pues ya saben, ahí Cleveland, pues ahorita, pues yo creo que pues mientras su equipo de fútbol americano está causando tristezas, pues ahí el de básquet pues está haciendo muy feliz a la gente, ¿no? Ya lograron su primer campeonato de la NBA, pero bueno, todavía falta rato para que empiece la temporada de básquet, así que la gente de Cleveland va a tener que sufrir otro ratito porque no creo que los Indians vayan a hacer algo en el béisbol. Bueno, pero pasándonos a otro duelo de divisional y uno de que es una rivalidad añeja de muchos años, de que esta rivalidad es tan importante que los Cowboys no se van de la división este por eso, o sea, del equipo que está casi casi más al oeste de la conferencia nacional. Y ellos dicen, no, me quedo en la conferencia este porque aquí están mis rivales favoritos, ¿no? Los Giants y los Redskins. Y pues la verdad es de que pues estábamos viendo un partido en donde los Redskins jugando de local en el FedEx Field allá en Maryland tenían pues obviamente la ventaja de la localía, pero los Cowboys parece que a pesar de que tienen a un Tony Romo que está lesionado, ya están empezando a sacar sus armas secretas que nos están empezando a llamar la atención, ¿no? Estamos hablando de sus dos novatos que yo creo que si no se lastiman, digo, si no se contagian del romitis, que ya saben que la romitis es muy fea. Estamos hablando de que su quarterback Prescott y su corredor. Se me va a hacer un. ¿Cómo se llama este corredor? Ezequiel Elliott. Este par de jugadores, si se aplican, van a ser un dueto muy poderoso. Nomás les falta como que un Mike, les falta como que su receptor así súper estelar para hacer que de los Cowboys otra vez como que renace una dinastía. Pero falta rato. Falta rato. Este partido entre los Dallas Cowboys y los Redskins, digamos que muchos pensábamos que los Redskins pues iban a aprovechar de la debilidad ofensiva de los vaqueros, pero no. Terminó siendo un partido parejo que los Cowboys supieron pues finalmente ganar, darle la vuelta al final del partido porque iban perdiendo 20-23, pero en el cuarto periodo viene un touchdown por carrera de Morris y con esto pues firmaron un partido que fue pues ahora sí bastante emocionante para los dos lados. Digamos que para muchos este es como el clásico de clásicos de la NFL, ¿no? Se comienzan a ver las banderitas de la América y ondeando en el estadio. No, ya sabes que Cabo es el equipo de América, ¿no? Es el equipo de la América con cascos, ¿no? No, pero sí es la verdad es de que si sí, hay que anotar es de que su core, de que su coreback novato está pues sacando el cobre, ¿no? Digo, no es que tampoco digas tú, wow, este cuate está haciendo las grandes lanzamientos. Estamos hablando de que hizo un juego de, déjenme ver las estadísticas rápido. Hizo un juego de 292 yardas con 22 pases completos y cero intercepciones. No ha recibido una sola intercepción en dos partidos y pues digamos lleva muy buena racha. En cambio, Kirk Cousins, que sí lanzó para un touchdown, también fue interceptado. En cambio, Ezequiel Elliott, 83 yardas y un touchdown en el partido. Fue un buen juego ahora sí, de Elliott. Ah, bueno, pero hay que decir que un quarterback, un mariscal de campo, pues prefiere ser interceptado una vez y hacer un touchdown a no ser interceptado y no hacer touchdowns, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de los Redskins fue superior en cuanto a la mariscalía, ¿no? Pero ya en el plano de los jugadores ya fue otra cosa, ¿no? Sí, no, la defensa por tierra fue apabullada, ¿no? Que eso es algo que los Redskins tienen que aceptar. Sí tienen que trabajar un poquito más la defensa por tierra, porque los vaqueros, ya están, por fin tienen corredor. Ya, pues nomás falta que se les cuaje bien la cuestión del quarterback para poder pensar en que este equipo pudiera de pronto renacer, ¿no? Digo, porque yo Sí. digo que en cuanto regrese Romo, híjoles, va a ser un conflicto de saber quién va a ser el primero que se quiere, quién va a querer ponerse al frente para lesionarse otra vez, ¿no? Sí, de Romo, Prescott, momento. Romo. De momento, sí es una victoria importante para los vaqueros porque pues, probablemente la vayan a necesitar ya en unas 10, 12 Va a semanas. iniciar el partido y se lesionó Romo en los vestidores. Sí, no manches, no sé, yo creo que Rombo ya es el abuelito de los vaqueros, ¿no? Casi, casi, y dice, ya voy a jugar. Ay, me torcí. Mi cadera. No, y ahora pues vamos a ver a los vaqueros la próxima semana contra un equipo realmente débil que son los Osos de Chicago en el AT&T. Yo creo que aquí es donde realmente vamos a ver si esta dupla de novatos funciona bien con los jugadores ya consolidados como Jason Witten, que pues, la verdad tuvo también un juego muy interesante. Y pues ahora sí, esperar a ver si los vaqueros por fin empiezan a levantar y convertir y hacer concretas esas rivalidades que tantos años han dejado, ¿no? Especialmente porque en 2 semanas les toca San Francisco, ¿no? Y ahí sí me voy a preocupar. ¿Algún otro comentario de este? Si no, para pasar al que sigue. Al que sigue. Pues nada más quiero decir ahora otra vez el dato curioso, porque nada más dicen que es la mayor rivalidad que hay en la NFL, pero no explican por qué. Y Es una pues ahora rivalidad sí que para histórica. los que no sé, ajá, es histórica y básicamente viene por lo que representa cada equipo, porque como ya sabrán, son los Vaqueros de Dallas y los Pieles Rojas, que pues los Pieles Rojas son los indios que vivían allí. Y pues principalmente es estas distintas ideas que tiene cada equipo y qué representa, que es lo que da origen a uno de las rivalidades más grandes. Bueno, la que está clasificada como la mayor rivalidad en la NFL y lo que está clasificado entre los primeros puestos como la mayor rivalidad de todos los deportes. La de vaqueros contra pieles rojas. Vaqueros contra Pieles Rojas. Sí, es una rivalidad y luego aparte pues te das el lujo de verla 2 veces al año, ¿no? No como lo que Sí. pasa, por ejemplo, la rivalidad que tiene Vaqueros y Steelers, ¿no? Que es como el Chivas América de la NFL, ¿no? Esa rivalidad que se ha construido pero por Super Bowls, no por partidos de temporada, ¿no? Yo Que creía que digamos. la mayor rivalidad de los Cowboys eran contra los Delfines, porque pues fíjate, son vaqueros, vaqueros, y luego les das Delfines, pues con mayor razón. Bueno. Sí, cuando juegan contra los delfines tienden a autodestruirse solos. Bueno, pues vamos pasándonos al siguiente partido que fue el domingo por la tarde. Un partido interesante en el Sports Authority Field en Denver, entre los Broncos y los Colts. Así como que el duelo por el corazón de Choco, porque ya saben, en algún momento los potros y los Broncos fueron en algún momento ponis. Ah, no, bueno, fueron caballitos. Pero el punto es que este partido pues era muy bueno para ver si realmente ese. eso que mostraron los Broncos contra las Panteras sea una realidad o solamente había sido una situación de buena suerte, y ver si el accidente que le había pasado en Indianapolis a los Colts contra los Lions, pues había sido realmente pues una mala tarde para ellos, ¿no? Y podemos decir que los Broncos supieron jugar un partido que dominaron desde el segundo periodo. Digo, fue un juego muy defensivo en el primer cuarto, pero los Broncos tuvieron dominio en el segundo cuarto y tuvieron una ventaja que ya no soltaron en ningún momento, con un trabajo excelente de CJ Anderson en la carrera. En el segundo cuarto logra anotar el primer touchdown de los Broncos. Ya de ahí pues podemos hablar de que Indianapolis se logra acercar con una carrera de 5 yardas, y cabe mencionar que pues de ahí tenemos que pues Andrew Luck logra conectar también un pase a Frank Gore. Frank Gore. De los 49ers, era de los 49ers. Pero los Broncos, cuando ya todo el mundo pensaba que el partido ya estaba así como que, digamos, que ya habían logrado esa voltereta milagrosa, los Colts estaban a 20-16. De pronto viene una muy mala racha de los Colts, porque viene primero una jugada ofensiva que termina con McManus anotando un touchdown de 35 yardas. Bueno, o sea, se hizo 35 yardas este McManus. Y cuando, pues obviamente los Colts tenían el tiempo, tenían prácticamente 2 minutos 11, podían haber hecho una ofensiva que les pudiera ayudar pues para poder llegar ahora sí que a las... poder llegar al menos a lo más cerca posible para intentar un touchdown. ¿Y quién creen que aparece? Von Miller, sí, el superdefensa de los Broncos que literalmente le tumba el balón de las manos a Andrew Luck, que ahora sí se le acabó la suerte, y con esto pues viene un regreso de 15 yardas a las diagonales, que con esto firmaron un partido que pues realmente los Colts pues casi lograban dar la sorpresa en el juego, pero los Broncos pues mantuvieron la concentración y la defensa fue la que definió finalmente un partido que pues sí se vio en el papel reñido, pero a la hora de los totales pues terminó siendo una derrota muy muy muy dura para los Colts. No sé cómo lo vieron ustedes, muchachos. Pues la verdad es que a mí nunca me gustan los juegos así como de quinos, ¿no? Que se dan a pataditas y todas estas ondas. Pero fue un buen trabajo de ahí de Siemian, ¿no? Que prácticamente nos regaló pues un partido que valía la pena ver, ¿no? Porque los Colts, aunque trataron de hacer un buen juego, pues no estaban a la altura de los Broncos, hay que decirlo, ¿no? No, y los con Broncos, esa defensa, Dios mío, sí. Los Broncos traen una defensa que, digo, ahorita podemos decir que Siemian pues le va a llevar años llegar de menos al 10% de lo que fue Peyton Manning, ¿no? Pero lo que es la línea defensiva de los Broncos, que pues ya vimos que cómo hizo pedazos a las Panteras y cómo lograron dominar nuevamente a las Panteras en el primer juego. Ahora sí que realmente vimos a un Von Miller que pues de pronto decíamos, ¿dónde estaba? Aquí estoy, tómala, y te provoca 2 fumbles en el partido. Juegazo que de pronto se aventó la defensiva este muchacho, ¿no? A veces es mejor tener un Seaman que tener suerte, ¿no? Así que... Sí. Sí, y de los Colts, pues bueno, es que estamos hablando de un equipo que, digo, tiene una línea plagada de veteranos, ¿no? A ti, a T.Y. Hilton, tiene a Frank Gore, que pues digo, Frank Gore que pues ya pues prácticamente nomás va a firmar los últimos cheques de su carrera, y a decir verdad, pues tardaron en reaccionar, a tener un buen juego hasta el tercer, cuarto periodo, que fue donde empezaron a jugar mejor, pero ya en el último, pero pues obviamente esos errores de concentración y un Von Miller que sabe, que digo, tenemos que repetirlo, que de pronto puede romperte cualquier jugada, pues fue el resultado de que los Colts pues ahora sí tengan una racha negativa que pues no habíamos visto desde que Peyton Manning ingresó a los Indianapolis Colts hace un buen rato, y creo que vamos a andar viendo a los Colts pues empezando a ver como una decadencia, un equipo que pues en la década pasada pues siempre andaba peleando postemporada, ¿no? Muchachos. Hola. Es como My Little Pony contra My Little Pony de antaño, ¿no? Casi, casi. Qué bueno, la rivalidad relativa es de que los Potros en algún momento tuvieron a Peyton Manning, lo corrieron y Denver lo recibió. Sí. Pero pues ahorita ya, se acabó. No, y pues ahora sí que cada vez que van al Mile High Authority los Colts, es prácticamente ver a los Broncos decir, vengan muchachitos, ahora sí las vamos a aplicar, ¿no? Es como si San Francisco fuera Kansas City. Sí, exactamente. Y de hecho, cuando Joe Montana jugaba en Kansas City, le tocó jugar contra los 49ers y les ganó. Y así como que yo sí me quedé así como que chin, pero pues también dice, se la merecen los hijos de su Pink Floyd por andar corriendo uno de los mejores quarterbacks de la historia. Bueno, el último partido que vamos a platicar es el de Green Bay contra Minnesota, que se juega en el nuevo estadio de Minnesota, precisamente, Sí, un estadio bastante hermoso. espectacular el estadio, sí. Es Que hermoso. una nota curiosa que presentaron al principio es de que el motociclista que les abría los partidos, que entraba primero antes que los jugadores, le solicitaron, bueno, ya no trabajaba para la organización, pero le solicitaron de forma honorífica, meritoria y así, abrir el estadio con este partido y se negó. Se negó, aunque No le que hayan se haya negado, ofrecido. sino. No que se haya negado, sino que No llegaron al, no le llegaron al no cheque. llegaron. Ajá, Le estaba estaban ofreciendo pidiendo. $20,000, creo, ¿no? No, él fue el que pidió los 20 mil Ah, dólares, cierto, que cierto, era pidió 20 mil. prácticamente lo que ganaba en un año. En una temporada. Sí, en Y una temporada. no manches, para un estadio que costó 2 mil millones de dólares, negarle 20 mil a un motociclista que de pronto pudiera ser, era la imagen del equipo. Ah. Bueno, el punto es que este partido, les digo, el estadio se ve hermoso y de hecho se presumió incluso en algún momento del partido una toma de cómo entran los jugadores a la cancha, ¿no? Que tiene como una especie de lounge en donde pues los aficionados de Hueso Colorado ahí pueden parar, echarse unos tragos y cuando pasan los jugadores, ¡ey! ¿Qué onda? ¡A huevo! ¡Chócala! Que este que el otro, ¿no? Nada más que también sirvió muy bien para presumir cómo se van los jugadores lesionados, porque durante este partido se lesiona a Adrian Peterson y nos lo repitieron como 4 veces. Y sí, ya me imagino la cara de los aficionados de Minnesota de pronto estar ahí pisteando y de pronto ver a Adrian Peterson, pues literalmente cojeando entre dos de sus dos asistentes, porque se había lesionado la rodilla por enésima vez, ¿no? Les dije o Fue no les así. dije, chicos, esta temporada va a ser de lesionados. Y ya van dos graves para Minnesota, ¿no? Porque primero fue el quarterback Bridgewater y ahora fue Adrian Peterson. Y Sí. cuando Tom, y fíjate lo gracioso, cuando todo el mundo pensaba, bueno, va a estar Sam Bradford de quarterback, este quarterback que pues viene de los Rams, pues todo el mundo pensaba, no, ya prepárense para qué bonito desastre va a ser, o sea, que Green Bay nos vaya a ganar nuestro primer partido en el US Bank Stadium. Pues no, porque la defensa dio un juegazo, ¿eh? Tenemos que decirlo Sí, que eso sí. la defensa de Minnesota dio un juego que la verdad yo creo que va a quedar en la memoria de muchos, de decir, abrimos el estadio e hicimos ver muy, pero muy mal a la ofensiva de Aaron Rodgers y compañía, ¿no? Porque realmente se vieron bien, pero bien bien malos Lentos. los lentos. La verdad es de que la mayor parte de los avances que tuvo Green Bay fueron por pañuelos, o sea, pañuelos que de pases, de interferencias de pase, pañuelos de, o sea, Parecía que no les carburaba no. a los empacadores, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, y de hecho la anotación más interesante, podemos decir, del juego es de que el segundo touchdown de Aaron Rodgers, pues pues creo que fue el mayor error de la defensa de Minnesota, ¿no? Una jugada en donde ellos ya prácticamente habían colapsado la línea ofensiva, tenían a Aaron Rodgers encima y de alguna razón Aaron Rodgers se les cuela y corre las 10 yardas faltantes para anotar. Así de, ¿qué pex con ustedes, no? Aún No, así. y hay que decir que el primer touchdown fue un pase de una yarda, ¿no? O sea, Sí. De Aaron Rodgers a Jordy Nelson. ¿eh? Sí, obviamente los Packers se van a ir con el orgullo de decir, nosotros anotamos primero aquí. Pero Minnesota, pues hasta eso, digo, su defensa fue el mayor factor y supieron jugar un partido que pues aguantó todo lo que Green Bay tenía. ¿Sabes qué se me ocurrió? Es ¿Qué? como si yo tuviera una chela y estuviéramos en las alitas y te la aventara así, una lata y No lo ¡Touchdown! vayas a hacer en la vida real, porfa. Y de hecho, yo creo que la jugada clave del partido es una intercepción. Creo que le hacen a Aaron Rodgers. ¿Quién fue este Waynes? Que era un. Usualmente, esta defensa, de acuerdo a las estadísticas, siempre había sido la mayor víctima de Aaron Rodgers a la hora de lanzar los pases. Y resulta que en la última ofensiva, Aaron Rodgers intenta pasársela, si no me equivoco, a Randall Cobb. O a Jordy Nelson, no me acuerdo quién de los dos, la lanza y Wayne se la intercepta. Y esa intercepción fue la que definió el partido. Prácticamente con esto Minnesota se consumió el reloj y pues dejaron a Green Bay, pues ahora sí que con su primera derrota del torneo, ¿no? ¿Y sabes qué fans estaban haciendo más ruido antes de empezar la temporada? Precisamente los de empacadores. O sea, te metías a Twitter y en esta temporada vamos a ganar, vámonos al Super Bowl, sí, ¿no? Y ahora ya, o sea, se les acabó el invicto, ¿no? Sí, pero pues, digo, el gran problema de los empacadores es de que, digo, la ofensiva, su línea de ofensiva colapsa bien fácil. O sea, eso es algo que yo noté desde la temporada pasada, desde que se lesionaron algunos jugadores claves de esa línea ofensiva, que nomás hay un jugador que no juega bien y Aaron Rodgers ya no sabe para dónde moverse para evitar que lo tumben, ¿no? Porque sí, fue el pan de cada día para Aaron Rodgers en ese partido. Y eso pues obviamente precipita a Rodgers a lanzar intercepciones, ¿no? Y no le había lanzado una intercepción a Minnesota desde el 2009, ¿no? No arriesgase años. Incluso a tratar de hacer el mismo los touchdowns, ¿no? Exacto. Fue un partido que realmente Minnesota pues le rompió muchas jetaturas a Green Bay. Y podemos decir que fue, para ellos es un partido muy memorable. Decir, a ver, estrenamos un estadio de 2,000,000,000 de dólares y le ganamos a los empacadores de Aaron Rodgers, que ya nos tenían de clientes desde hace 7 años, ¿no? Sí, fue un partido que jugó muy bien la defensa. Sí, se lució. Sí. Y pues ahora sí habrá que ver pues, el calendario de Green Bay. Pues pues van contra los Lions en el Lambo, pues entonces creo que no es tanto problema para ellos. No parece ser tanto problema, creo que no. Para los vikingos sí, porque van contra las Panteras. Sí. ¿Qué pasó? Que yo nada más lo voy a decir, ahora sí, se los dije. Fue el único de los tres que se opuso a sus expectativas y que confié ciegamente en Bradford. Porque ya le tocaba jugar bien en un equipo. Yo digo que siempre va a haber un momento en el que un jugador se va a hartar y va a empezar como que le va a caer el 20 de que no todo le va a caer por magia, sino que ya empieza a actuar y a sacar su verdadero potencial. Y pues se ve un... Básicamente bueno, ya salió de la casa de mamá y papá y que tiene que ponerse a trabajar. Ajá. Y fue lo que vi en un Sam Bradford muy diferente al que estuvo en los previos equipos, de donde lo corrieron literalmente, donde agradecieron. ¿Sí? Y y pues ahora sí que quiero ver ahora qué van a decir todos los fans de los vikingos, de cuando anunciaron que iba a llegar Sam Bradford, que estaban echando pestes y pestes de él. Dijeron, a ver, ahora no, qué. No, Bradford, no. ¿Ahora qué van a decir? Pues lo mismo que estaban diciendo de Blaine Gabbert cuando confirmaron que iba a ser el quarterback sustituyendo a Colin Kaepernick, ¿no? O sea, ¿por qué ese hombre de los Jaguars? ¿Por qué? Bueno, digo, no es malo, pero bueno, no es tan malo. Es que, pero, ¿sabes? Pues, el problema yo creo que es el asesor de imagen de Bradford, no tanto Bradford. Porque Bradford como que le toman las fotos y siempre se ve medio bizco y dices, híjole, este cuate como quarterback, neto, o sea... Pues quién sabe, creo que ahí es más bien asesor de imagen, ponte las pilas. Muy bien, muy bien. Bueno, hubo otros partidos que pues obviamente no vamos a platicar porque pues obviamente por cuestiones de tiempo, pero pues con esto acabamos el segundo cuarto, el rincón de los morbosos. Y vamos al tercer cuarto, que pues es nuestro tema random de la semana. Y pues vamos a platicar de algo que pues yo creo que a muchos nos interesa, porque pues ustedes saben. Y nos duele en el corazón en esta semana, así de sí. ¡No! Que coincidentemente va acompañado con el tema, bueno, no con el tema de los videojuegos, pero sí comparten ciertas similitudes. Sí, porque pues, ¿qué es lo que normalmente hace un aficionado a la NFL, por ejemplo, cuando de pronto consiguen un mal sin importar el año? No, pues ya los partidos sí está cañón, porque digo, aquí en México, pues a menos aquí, que seas de los Reyes. ¿Esta semana que viene? ¿No? ¿Eh? ¿Esta semana que viene es el partido? No. ¿Cuál? No, falta todavía rato. No, te falta. Si eres de los Raiders o de los Texans, pues sí, vas a ir al partido, ¿no? Y de pronto, si eres fan de los Raiders o de los Texans, vas a decir, no, sí, yo quiero ir con mi jersey del equipo, de mi equipo favorito, pues para que vean los jugadores de los Raiders, que aquí está uno de sus fans, ¿no? Aunque obviamente estamos hablando de que los fans de los Raiders no solamente se ponen el jersey, también se maquillan, se ponen todo el traje más estrafalario posible, o aparecen como bien malandros, ¿no? Que casi dices, hijos, que pasé por un lugar donde había aficionados de los Raiders y gracias a Dios toda mi cartera sigue aquí. Entonces, digo, de los Texans, pues no los conozco muy bien, ¿verdad? Pero si alguien presume su jersey de los Texans, pues buena suerte ayer en el Azteca, que sobreviva su cartera y su celular, ¿eh? Bueno, el punto es de que conseguí un jersey o vestir con la ropa del equipo de tu equipo favorito, pues no, ahora sí que obviamente pues debe ser algo muy chido. Por ejemplo, cuando vas a un bar y te juntas con otros amigos que le van al mismo equipo, o encuentras a alguien que le va a un equipo rival, y ahí andas diciendo, sí, los 49ers rulean, y los de los Seahawks, buena suerte, muchacho. Algo así como lo que va a pasar el día que vayamos a comer alitas, ¿no? Que va a ser Patriots 49ers. Sí, los 49ers rulean, y el abuelo, buena suerte, muchacho. Buena suerte, muchacho. Ya sabes que la apuesta es una Atomic Bomb, te las tienes que comer todas. No, no puedo, gastritis. Yo pago la orden mejor. Prefiero que le duela mi cartera a que tenga que ir al hospital por una úlcera. Bueno, el de atrás paga. El de atrás paga. Pero sí, nada como ponerte tu jersey con el número de tu jugador favorito y recibir la apreciación de otros fans, el odio de los fans de los equipos rivales o la carrilla de otros aficionados, ¿no? Decir, ¿le vas a los Jaguars? No, pues no manches, ¿cómo tiraste eso? ¿Cómo que a los Jaguars y con ese jersey tan feo? No. Sin embargo, pues debemos decirlo, ¿no? Como es un deporte de Estados Unidos, pues es difícil vestir con los colores de tu equipo favorito, no es como el fútbol mexicano, ¿no? Y esto, pues, digo, hay muchas razones, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol mexicano pasa de que cada año se renuevan los jerseys, ¿no? Siempre son dos los que están a la venta, el de local, el de visitante, ya es nunca falta que el equipo quiera poner un jersey de tercera equipación, o incluso un jersey conmemorativo, ¿no? Como lo que pasó con el Atlas, que hicieron su jersey de centenario, y te quedas tú, ay, no, pobre de los coleccionistas. O el rosado. ¿No? O el rosado para el... Además, sí. Está el mercado pirata, ¿no? Ya sabes. Sí. Uh-huh. Y obviamente, pues los aficionados al fútbol, pues ahorita también se las están viendo pues oscuras, porque estamos hablando de jerseys que cuestan de 1,100, 1,200 pesos, y digo, si son Nike, Puma o Adidas, ¿no? Ya si van por las de Pirma Brasil o las Charlie, que son los del Puebla o las del Querétaro, pues son un poco más económicas, pero de todas maneras sí gastan su lana, ¿no? Pero en el caso de la NFL, pues es más difícil, ¿no? Porque estamos hablando de que es solo una marca. Digo, resulta que la NFL... Los jerseys de fútbol americano tienen otra forma de hacerse, ¿no? No son otra forma de venderse. No son de fútbol soccer. Exactamente. Sí. Bueno, primero hay que aclarar el punto de que la NFL tiene prácticamente limitado a una sola marca la distribución de sus productos, ¿no? Por ejemplo, ya vieron que en la década pasada la NFL resolvió que Electronic Arts solamente podía hacer el juego de fútbol americano, cuando también lo hacía Sega y creo que también 2K, ¿no? Entonces, y creo que el de 2K era mejor juego que el de Electronic Arts, pero dijo la NFL, solamente le vamos a dar la franquicia a una sola marca, y terminó siendo Electronic Arts, ¿no? Y en el caso de los uniformes de la NFL pasó lo mismo, ¿no? Antes me acuerdo que eran de hasta de cuatro marcas distintas, estaba Champion, estaba Wilson, estaba Nike, estaba Adidas, y estaba Reebok. Pues, Reebok. Y de pronto la NFL dijo, ¿saben qué? A partir de este año, todos los uniformes los va a hacer Reebok, ¿no? Y que fue una época que fue hasta oscura para los aficionados mexicanos, porque Reebok tiene unos canales de distribución espantosos. Tenemos que aceptar de que consiguió un jersey de la NFL en esos años. No llegaba nada, o sea, Reebok te traía los sobrantes de los sobrantes, ¿no? Y ¿sabes dónde terminabas comprándolos? ¿Dónde? En toda la zona limítrofe, ¿no? Por ahí, con norte. Estados Unidos, ajá, uh-huh. Ahí en la frontera, que uh-huh. es, o te pasabas, ¿no? Uh-huh. Un día, sacabas un permiso de un día, ¿no? Y te ibas a comprar tu jersey. Sí. Sí, pero pues imagínate, para alguien que está en el norte, pues no era tan complicado, ¿no? Pero para alguien que, por ejemplo, vive aquí en Guadalajara o en la Ciudad de México, pues viajar a Tijuana, cruzarte, ir a San Diego y rezar porque encuentras el jersey de los Patriots, pues sí está cañón, ¿no? Y estamos hablando de que Reebok, pues sí era muy cerrada su distribución, y pues yo recuerdo que si había algo a la venta, pues eran jerseys de los empacadores, o de los equipos que sabían que podían más o menos vender, los que eran, ¿no? De los que tenían cierto grado de popularidad en México, Dallas, San Francisco, Pittsburgh. Y bueno, y San Francisco no, casi no vendían, y yo creo que fue porque no estaban realmente ganando nada los 49ers en ese entonces, ¿no? Era más bien Dallas, Pittsburgh, los Miami también. Miami, y si de pura suerte encontrabas de los Raiders y de los Patriots, ¿no? Y digo, los Raiders siempre han tenido una afición muy grande aquí en México, ¿no? También, a pesar de que en los últimos años han estado ahora sí que escondidos bajo las piedras, ¿no? Pero la verdad es de que sí. Si quedas a encontrar jerseys, pues ahora sí, de otros equipos, pues tenías que ir a las tiendas que importaban cosas de la NFL, ¿no? Sí, digo, todavía existen esas tiendas sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que vas a esas tiendas y encuentras jerseys que no te van a vender en las tiendas de deportes. Pero vaya, ahora, que era un sufrimiento, ¿eh? Y muy caros. Y ahora añádele un grado más de dificultad para alguien que le va a los Bengalíes de Cincinnati. Nada encontrabas en esas tiendas o en otros lugares. Sí, pero igual te podías maquillar como Tiger y ya está. Y sí, ya salió las nuevas. Tema difícil, la verdad. ¿No? Y si era difícil encontrar los jerseys, imagínense la ropa. Que en ese entonces había una compañía que se llamaba Urimoda, que se encargaba de hacer ropa, pues, digamos, era ropa oficial, pero no era ropa como la que vendían en Estados Unidos, ¿no? Unas imitaciones de jersey espantosas, unas playeras que pues sí estaban así como que dices tú, ¿en serio? No, o sea, no es por criticar a Urimoda, prácticamente su ropa pues es básicamente, son productos que pues están dirigidos a un mercado que pues no tiene un ingreso alto, ¿no? Imagínense lo complicado que es conseguirse un jersey clásico de Nueva Inglaterra, ¿no? Es espantoso. Sí. Pero pues a finales, al principios de esta década, pues la NFL decide cambiar su marca a Nike. Y pues con Nike, de pronto, pues yo creo que muchos de pronto dijeron, ándale, por fin una marca que sí nos va a traer cosas, porque pues Nike sí tiene pues aquí muchas tiendas en México. Y podemos decir que en cierto modo pues mejoró mucho, ¿no? Estamos hablando de que si tú vas a una tienda de la Nike, sí encuentras sí puedes encontrar jerseys de la NFL, de hecho distribuyen bastantes, podemos decir que puedes encontrar de muchos, de la mayor parte de los equipos de la NFL, obviamente tampoco apuestan por todos los equipos, porque pues digo, sí es muy arriesgado apostar por los Jaguares o por los Buccaneers, pero pues sí hay que los encuentras, si buscas, encuentras jerseys hasta de los Buccaneers, ¿no? Pero es complicado, pero... Sí, igual, ahora sí que en mi caso particular... de tratar de obtener un jersey de los Bengalíes de Cincinnati, ya tuve que apoyarme en la página de ventas eBay, y ahí pude conseguir un jersey relativamente, no muy caro, pero sí pude conseguir ya por fin el de mi equipo. Y que bueno, en ese entonces pues, teníamos a Carson Palmer de Mariscal de Campo. Así es. Y a Chad 8-5. A Chad 8-5, Chad Johnson, que pues, se cambió 8-5 y que es muy amante de la cultura mexicana, ¿eh? Ese cuate cada vez habla de México habla cosas hermosas. Digo, lo sigo en Twitter, por cierto, porque es de los más locos que he leído. Bueno, pero aún así, con todo y con que la Nike ya tiene el control y que ya podemos conseguir ropa oficial de nuestros equipos favoritos, porque no solo hay jerseys, sino también hay suéteres, hay playeras, hay pants, dices tú, oh, y ahora sí voy a gastar todo mi dinero. Pero ¿qué creen? La Nike no distribuye todo lo que sacan de la NFL, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, los jerseys. Pues estamos hablando de que sí es un mercado arriesgado, de pronto decir, oye, voy a salirme a un mercado como el de Estados Unidos, donde me compran el jersey hasta el jugador del equipo de prácticas, y vayas a México y de pronto pues te encuentras con un mercado que pues está en crecimiento, tenemos que aceptar que el mercado de la NFL está en crecimiento, aunque muy subyugado por la cuestión del dólar, porque digo, ahora con el dólar a 20, pues está más complicado conseguir que la Nike intente arriesgar con más productos de los que pueda ofrecer, ¿no? El punto es que de muchos equipos nomás ofrece un jersey por temporada, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, los 49ers, pues hace 3 años el jersey de Frank Gore. El año pasado el jersey de Colin Kaepernick. Este año el jersey de Navarro Bowman. Todos en color rojo. O sea, nunca van a sacar el jersey blanco ni el jersey negro. ¿Por qué? Porque tienen ahora sí que ese temorcillo de que no se vendan, ¿no? Pero no, y este año toca, por ejemplo, en el caso de los Patriots, el de Gronkowski. Gronkowski, pero siempre azul. Sí. Nunca te van a lanzar el jersey blanco, ¿no? Porque, digo, obviamente que muchos dicen, ¿para qué compro el jersey blanco, no? Es en color blanco. Se ensucia, además. Se ensucia y qué flojera, ¿no? Pero otros que de pronto se llaman a coleccionar jerseys dicen, no manches, pero es que el jersey blanco pues también es chido, porque pues es bueno tener unos colores alternos, ¿no? Digo, aparte, en el caso de los Cowboys, el jersey de local es blanco. Entonces, bueno, aunque con el caso de los Cowboys, de los Steelers, de los Raiders y creo que también de los Packers, Nike sí anda vendiendo los jerseys de local y de visitante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, saben que son mercados que les van a comprar los jerseys sí o sí. Aunque claro, también depende mucho de los jugadores que pongan en los números. Digo, por ejemplo, no es lo mismo intentar vender un jersey de Tony Romo, que dices tú, no, yo para qué me pongo ese jersey, no me vaya a lastimar el hombro al ponérmelo, ¿no? A ponerse el de Jason Witten, que pues bueno, sabemos que es un buen tight end, que pues les das, así dices, ah, este cuate es bueno, me lo pongo, ¿no? Pero digo, finalmente siempre hay alternativas en los equipos que venden más, pero... Híjoles, es complicado, ¿no? O sea, tratar de vender un jersey igual, nuevo cada año tras año. Igual ya te puedes ir a lo clásico, puedes buscar el de Troy Aikman, Emmitt Smith, Irving, se me fue el nombre, Michael Irving. Sí, pero hay un detalle, estos rara vez se venden en México, ¿no? Y uno, porque los jerseys de vintage no los venden aquí, o sea, ni siquiera son de la Nike. Y dos, los jerseys que tienen numeraciones de jugadores retirados solamente se venden en Estados Unidos. Digo, sí los venden. Como dije, ¿no? Tratar de conseguir un jersey de los Patriots cuando todavía pues estaban en otro estado, ¿no? Uh-huh. Con Bledsoe. Sí, usaban el rojo y blanco. Sí. Uh-huh. O con el monito hincado esperando la jugada, ¿no? El Patriota. Sí. Y pues la verdad es de que dices, bueno... Ahorita, ¿cuánto andan costando los jerseys de fútbol americano? Y creo que el precio que en México del jersey que venden aquí es de 1,500 pesos. No, 1,400. Y nos va bien, porque ese jersey en Estados Unidos cuesta de 80 a 100 dólares. Pero obviamente el de 80 dólares pues es el jersey que van a venderle al público, que pues realmente no están así, que de pronto dicen, no están tan clavados como para andar comprando un jersey cada año, pero pues están contentos con tener un jersey, ¿no? Pero pues ahora sí hagan las multiplicaciones... Más los impuestos, estamos ahorrando un poquito de lana. Y el no le tipo decir. De cambio, papá. O sea, sí, lo que nos pega siempre. O sea, que si quieren un jersey de la NFL y no quieren gastar más de 1,600 pesos, córrele ahorita antes de que la Nike suba los precios, ¿no? ¡Córrele! Porque, pues sí, no los van a encontrar después a 1,400. Ya después de que la Nike se dé cuenta, los van a subir a 1,600 o a 1,800 y ahora sí que no los va a poder comprar ni Obama, ¿no? Bueno. Obama quizá sí, porque pues él paga en dólares, ¿no? Pero ahora, si ustedes quieren arriesgarse con el dólar a 20 pesos, pues pueden comprarlo en Estados Unidos. Y digo, pero hay un pequeño problema. Si ustedes lo compran por internet, en la página de NFL Store, hay un pequeño detalle. Les van a agregar como 30 o 40 dólares más de puro impuesto y de gastos de envío. Y esas son políticas de... Ahora sí que, pues, de esas políticas que tiene el comercio internacional, de que, pues, estás comprando ropa. Y al comprar la ropa, directamente a una tienda de Estados Unidos, estás pagando los impuestos que va a implicar exportar la ropa de Estados Unidos a México. Entonces, por internet, a menos que vayas a Estados Unidos y la recojas allá... Pues es un no y un no absoluto, ¿no? Estamos hablando de 30 dólares. Piensa. Yo diría que hagas una vaquita con todos los cuates de la oficina y digan, vamos a comprar 20 o 30 jerseys, ¿no? Sí, ya todos listos, el dinero listo, ¿no? En una cuenta bancaria. Y ¿saben qué? Vamos a tomar un avión de aquí a Tijuana, ¿no? Que no es tan caro, ¿no? Y alguien que se pase y que vaya, compre, se regrese y vámonos de regreso, ¿no? Pues puede ser una alternativa. No, es que... Al rato te van a decir, no, pues ya no regresó, se quedó y ahora trabaja de jardinero. No, y deja eso, cuando pase la aduana de México, la de Estados Unidos, que no es problema, la de México, y te toca el semáforo rojo y tú... ¡Oh! ¡Oh! A pagar por 20 jerseys de fútbol americano que no sé, que no me voy a poner. ¡Auch! Bueno, ahora, si tú llegas a una tienda de especializada en deportes en Estados Unidos y dices, quiero un jersey de mi equipo favorito, te van a decir, ¿cómo lo quiere, joven? Más o menos como. No, y no digo que vaya a ser como cuando pides una Coca-Cola en Estados Unidos y dicen, ¿cómo quieres su Coca-Cola? ¿Con azúcar, sin azúcar, con stevia, con sabor cereza, sabor vainilla? No, no, no. Estamos hablando de que hay cuatro tipos de jerseys que pueden conseguir en Estados Unidos, Sí, ¿no? está desde el Elite, ¿no? Digo, el throwback primero, ¿no? El throwback. Sí, que es como El throwback es el vintage, se puede decir. ajá, sí, el de los jugadores que dices son emblemáticos de cada equipo, ¿no? Exacto, ¿no? Es como si el abuelo dijera, yo quiero mi jersey de Drew Bledsoe, ¿no? Y entonces te dicen, ah, sí, mira, aquí está este jersey de Drew Bledsoe, pero pues no es de la Nike, es de Son Michigan, ¿sabes? 250. Toma. Son 200, bueno, van desde 150 hasta 250, esto depende de la importancia del partido que jugó con ese jersey, ¿no? Por ejemplo, Drew Bledsoe, pues que haya jugado, pues que jugó un Super Bowl y tiene el parche del Super Bowl que jugó ese día. Y tiene los parches de, obviamente, del año en que jugó. Y pues dicen, sí, son $250. Y tú, oh, pero tú sabes que es un jersey importante, ¿no? Es como, por ejemplo, acá Eduardo, pues se compró uno de Dan Marino del Super Bowl de 1985. Con todo y sus parches. Digo, es un jersey importante, ¿no? O que El que consigas quiera un. su celeste, que le cueste. Exacto. O de un jugador que haya jugado de aquella temporada invicta de los Delfines de Miami. Pues estamos hablando de que es un jersey muy importante, ¿no? Que vas a portar con orgullo porque sabes que tu equipo logró una hazaña con esos colores, ¿no? Pasa lo O como. mismo en el fútbol soccer, ¿no? Como por precisamente cuando gana un equipo, ese jersey se vuelve como el emblemático de una temporada para el equipo que ganó, ¿no? Y Exacto, se ¿no? vuelve más caro. Es como el jersey del 110 aniversario del Guadalajara, ¿no? Ya no te lo vendieron porque cumplían 110 años, sino porque con este jersey le golearon 3-0 al América, ¿no? Es decir, con este jersey le dimos una tunda al América, ¿no? Entonces, pues, la gente lo. Hasta la reventa, hasta salió que, pues, lo que la reventa ya está en 5 mil pesos. Y dices tú, Dios mío, este Y jersey te sí dices, está. ¿what? What? Cuando el costo era de 1.200, de 1.000, perdón, pues Era era de como casi de 2.000 pesos. 1500, ¿no? 1.500, ¿no? Hay quien lo quiere vender en 15.000 y dices, bueno, también ahí exageran los hijos de su Pink Floyd, ¿verdad? Pero digo, si realmente pues quieres tener, por ejemplo, el jersey de Joe Montana en mi caso, o el de Jerry Rice, o el de Steve Young, digo, el jersey de Steve Young con el que ganó el Super Bowl, pues es hermoso, pero cuesta $250 y sí, tienes que pensarlo muy bien, te estás diciendo, híjoles, es que estamos hablando de 5.000 pesos. Y obviamente. Tenemos que agregar otro detalle. ¿Qué tal si el jersey de aparte viene autografiado? Con certificación y todo, No, ¿no? no, eso ya son 500 o más, ¿no? Podríamos hablar Dios. incluso hasta $1,000 dependiendo del estado del jersey. Exacto, ¿no? No, yo me acuerdo que una vez entré a una tienda en Las Vegas que vendían productos autografiados y dicen, oye, ¿cuánto cuesta ese jersey de Joe Montana autografiado por él con un certificado de que ese fue el jersey que usó en el Super Bowl contra Denver? Ah, cuesta $2,000, hijo, yo. Justo en la pobreza. No, y no, no les quiero decir cuánto costaba el disco de los Beatles con los autógrafos de los cuatro cantantes, de los cuatro artistas, ¿no? O sea, sí, ese sí era un producto de colección de esos de que dices tú, ese lo tengo que poner en la caja fuerte, no en la ventana, ¿no? Bueno, obviamente si no tienen tanto dinero, pueden pasar a los jerseys de él, a los jerseys Elite. Los Elite, bueno, en realidad cuestan lo mismo, pero hay que tomar en cuenta varios detalles, ¿no? Estos jerseys son los diseños actuales, pero tienen prácticamente casi todas las ventajas que tienen los jerseys de juego. Tienen un corte muy amplio. Si ustedes lo compran en su talla, por ejemplo, si son talla L, pues les van a quedar bien grandes. O sea, son muy amplios los cortes. Incluso se pueden poner hombreras y se pueden poner cosas adentro de, bueno, las protecciones de los jugadores. Y van a decir, órale, le escupieron perfectamente, ¿no? Aguantan los jalones. Y también pueden incluso tanto en la tienda, en las tiendas donde las venden, en las tiendas oficiales como en la página web, pueden pedir que le pongan nombre y número, ¿no? O sea, de que O si sea que ustedes si te dicen. agarra la puerta del metro y te da un tirón, No no hay hay problema. problema, aguanta. No te lleva arrastrando hasta la próxima estación. Bueno, quizá no, no, no, no tanto, ¿no? Pero si por ejemplo alguien llega y te da un jalón, pues no, no, no te lo tumba así tan A lo mejor fácilmente, te ¿no? puedes ir como Spider-Man ahí en el metro. Bueno, tampoco a tanto ese nivel, ¿no? No, no nos vayan a demandar por algún muerto en el metro que quiso irse así con su playera, ¿no? Con Que lo su jersey de intentó. Dwayne. Con su jersey de 5 mil pesos, ¿no? Porque cuesta 5 mil pesos, digo, $250. Pero este jersey tiene la ventaja de que lo pueden personalizar, de que si de pronto el abuelo quiere ponerse su jersey de los Pats, que diga el abuelo y ponga su número favorito, lo puede poner, ¿no? Pero pues, sí, el que le quiera azul celeste, que le cueste, ¿no? ¿Ustedes querrían tener un jersey así? Sí, la verdad, sí. Sí, la neta sí. ¿Qué pasaría si te dijera que yo tengo ese jersey, el negro de los 49? Te diría que lo tienes que llevar a las alitas. Sí, Ah, se va a manchar. No, ¿qué no pasó? importa, no importa, lo vas a usar de babero. Ándale, estaría, no, no me Me voy a recordó una ensuciar yo. caricatura de Polo Hasso. O se lo pueden robar, No, uno nunca sabe. está bastante bonito. Tengo que aceptar que el jersey negro, con rojo, está bastante bonito el de los 49. Con ese Sí, alcanza está para hermoso. las alitas de todos. Si se lo venden a Rapson, sobre todo. Ah, no. Bueno. Obviamente, pues $250. Pero fíjense que el jersey que yo creo que siempre se me ha hecho el mejor, porque estamos hablando del jersey promedio, pero que es el más, se puede decir, el más aferrado a lo que realmente podría decir, lo más cerca que puedes tener de un jersey sin tanto dinero, es el limitado, ¿no? El limited. El limited, podemos decir que es un jersey que no tiene tantas, no tiene esos terminados que tiene el jersey profesional, pero. Digo, porque también es fabricado, ese sí es fabricado en bola, o sea, no los hacen a mano, o sea, están hechos, así que salen directo de la fábrica de la Nike. No los puedes personalizar, pero los números y logos están bordaditos, ahora sí que tú ves, desde el más mínimo detalle están ahí, pues, la tela es delicada, se puede decir más delicada que la del Jersey Pro, pero vas a notar que los jerseys, pues, tienen los mismos cortes que el Pro, entonces, si te lo compras de la talla, pues, te queda bien cómodo, ¿no? Te queda amplio. Y aparte, pues el hecho de que sientes el peso de los números y dices, ¡ay, qué chido se siente eso!, ¿no? Que pese los números de mi jugador También favorito en la aguantan espalda. jalones, ¿no? Pero no muy Sí. fuertes, pero sí aguantan No, no. jalones. Estar al lado de una ferretería, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿Por qué preguntas eso, George Yogi? Bueno, ¿por qué preguntan eso, George Yogi? Bueno, no sé. Pero el punto es de que estos jerseys cuestan $150, pero la verdad es de que si no le quieren invertir tanto dinero en jersey, digo, los 3 mil pesos los vale, ¿no? Pero, obvio, esos jerseys ocupan también su cuidado, ¿no? No los vayan a llevar a una lavandería porque la lavandería se les van a jalar las costuras de los números y en menos de 5 lavadas van a andar ahí con el número de frente colgado del pecho como si, no sé, como si se hubiera roto y dices, no, así va a ser una tragedia, ¿no? Eso Esos sí, son para cuídalos. lavado en seco. Sí. Y la verdad es de que sí, esos son de que para que te pongas algo debajo de ese jersey, lo cuides, lo apapaches, porque sí, sí son muy delicados, ¿no? Sí, Y fíjate que a mí llegó uno de esos, pero de los vikingos de Minnesota, un jersey bastante antiguo. Imagínate que es de Chris Carter. No, sí, de hace mucho rato, Sí. muchacho. Ahí sacas una lana para una elite. Sí, Sí. sí. Bueno, Y. regular porque ya está un poco decolorado. Así es. Y por último está el jersey, el que Nike vende como Game, que es el jersey que está aquí, que venden en las tiendas en México, que pues podemos decir que es el jersey pues la réplica más, pues El la jersey réplica del oficial, pueblo, el el jersey jersey del del pueblo. pueblo, que Sí. es como cuando vas a la tienda de Adidas y dices, oye, quiero un jersey de la selección mexicana, ¿cuánto cuesta el jersey el oficial? No, pues el de jugador cuesta 2,000 pesos y el que usan para vender así para el público regular, 1,200. Y tú, ay, ¿y cuánto cuesta el jersey del pueblo, el sublimado? 500 pesos. Ay, Dame aún ese. así, ay. A Y 12 meses, por favor. todo con tal de llevar Patriots aquí en el pecho con todo Sí. corazón, aunque sea un jodido, ¿no? No, y el jersey de Game, pues digo, tiene un corte para empezar, tiene un corte más angosto, ¿no? Te preguntas, ¿cómo es posible que siendo el jersey que va directito al público, al público que no está tan clavado, le hagas un corte que parece más digno para un jugador de fútbol que para un aficionado de la NFL, ¿no? O sea, realmente, para alguien que sí está con cierto sobrepeso, sí lo sientes muy acinturado y tú, ¡ay, ay, pero sí quepo! Y luego. Y la tela no es muy flexible, aprieta bastante y podemos decir que también otra parte es la cuestión de las sombreras, porque las sombreras están más estrechas, entonces ahí sí ni se les ocurre intentar poner hombreras abajo del jersey porque lo Ni rompen. me digas, mano. Yo tuve de esos cuando le iba a los Cowboys. No, y era Y si horrible, man. sí te sientes como que de pronto te pusieron un traje muy a la medida, o sea, pero un traje de Como si te vestir. pusieran un corset, menos así es. Sí, un corsé, exactamente. Y la verdad es que ni siquiera tienes movimiento libre con los brazos. Esa es la mayor queja que tengo con estos jerseys. Y si lo compras una talla más grande, pues te queda, pues pues como casi, no te digo como pijama, pero sí te queda así como que también muy extraño, ¿no? Y es algo que yo sí voy a quedarme, ¿no? Estos que diseñaron el Jersey Game fueron contratados por la PGR para hacer la ropa de los reos y hacer que se sientan torturados cada vez que caminan, ¿no? Mis tíos me los mandaba de allá de Estados Unidos, me mandaba varios jerseys y era onda de que eran jerseys tipo así game, ¿no? Porque no eran nada flexibles, eran una cosa horrible, la verdad. Obviamente que la única ventaja que tiene el Game sobre el Limited y el otro es que son más fáciles de lavar. ¿Por qué? Porque pues como usan sublimados, los sublimados son las mentadas calcomanías, pues todo lo que viene en el jersey son calcomanías, o sea, los logos del equipo, los números, incluso hasta las líneas que pues decoran el jersey No son se caen calcomanías. hasta después No de sé. mucho tiempo, muchas lavadas. Aguantan muchas lavadas. Pero aún así, pues si vas a un estadio con ese jersey y te ven aficionados de hueso Te colorado, te van van a a decir, ver así de que, o sea, ¿qué ¡eh, haces aquí, no? Tú villamelón! deberías de estar viendo el partido en tu casa. Eres un villamelón, ¿por qué te compraste un jersey de $80? Debías haberte comprado el de 150 mínimo, O sea, ¿no? tienes $100 para venir a ver el partido, pero no tienes para comprarte el jersey. No, sí, arde, ¿no? Y obviamente, pues tenemos que decirlo, ¿no? Estos son los jerseys que venden en México, ¿no? Digamos que, pues no es muy bueno. Obviamente, por un lado, no es muy bueno saber que, pues, los jerseys más malitos de la que trae, que tiene Los la que Nike, llegan pues, aquí. son los que llegan aquí. Pero, pues, también nos queda de consuelo de que, pues, con el dólar a 20, pues, no nos alcanza para algo mejor, siendo sinceros. Obviamente, pues tenemos que considerar ahí el punto de que si ustedes sienten ese desafío de decir, bueno, yo me voy a conseguir mi jersey en Estados Unidos y entran a la página de la NFL y entran a la sección de outlet, pueden encontrar algunas ofertas, pero recuerden, ahí están los impuestos que nulifican por completo la oferta, ¿no? Y ahí sí se pueden encontrar algunas joyitas, ¿no? Ahí se pueden encontrar, por ejemplo, que el Alex Smith que se va de San Francisco a Kansas City y con algo de suerte te encuentras un jersey de Alex Smith, ¿no? Bueno, Y pero ya si. hablamos mucho de jerseys, ¿no? Vamos a hablar de las gorras. De gorra, muchacho. Y fíjate que la de las gorras también se volvió un despapalle. Porque antes, bueno, el último distribuidor antes del último que fue el oficial, pues fue Reebok, ¿no? Y con Reebok había cierta flexibilidad con ellos. Podías conseguir gorras de cualquier equipo en las tiendas donde ellos vendían sus productos, sus tenis y su ropa. Pero digamos que hasta eso que Reebok tenía una flexibilidad con los precios. A mí nunca se me hicieron tan caras las gorras Reebok, ¿no? O sea. Eso sí, la calidad de las gorras tampoco era tan buena, ¿no? Pero si querías tener una gorra Reebok, te andaba saliendo ahí en 300, $400, ¿no? En ese entonces. Pero resulta que ahora llega, pues ahora el que tiene el control de las gorras y que prácticamente ha monopolizado el mercado de las gorras es New Era, ¿no? Y no es porque odie a New Era, simplemente porque New Era, pues prácticamente se ha agandallado todas las ligas habidas y por haber, ¿no? Ya tiene la NFL, las ligas mayores, la NBA, la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico y prácticamente todos Y la los liga equipos de de los fútbol. Brian. De los Bryant. Y por si fuera poco, solamente todos los equipos del fútbol mexicano también ya tienen gorras New Era. Creo que el único equipo que no tiene es el América, ¿no? Y no sé, ahí sí no me pregunten Yo por qué. creo que es porque ellos tienen su propio fabricante, ¿no? Exactamente. Creo que es Aurimoda quien se las hace o a otra compañía, pero estamos hablando de jerseys que sí se han vuelto muy fáciles de conseguir. Tengo que aceptar de que incluso hay jerseys de colección que se podían encontrar en las tiendas. Por ejemplo, cuando salieron las gorras de las gorras doradas, no sé si llegaron a ver esas gorras de San Francisco, de los Patriotas, de los Vaqueros, que estaban en color dorado presente para celebrar el Super Bowl 50, pues las podías conseguir en las tiendas donde distribuye New Era, ¿no? Pero hay un problema que New Era y que a mí siempre me ha desesperado, ¿no? Que cuando quieres conseguir una gorra a la medida, ay, no, si tienes una Es cabezota, imposible, no. New O sea, Era yo lo no hace puedo imposible. conseguir, la verdad. Yo tengo una cabeza bastante grande, ¿no? La circunferencia no me da, a menos de que sean tipos gorras de trailero, ya sabes de cuáles, de las que se abren de atrás. Las ajustables, exactamente. Sí. Digo, New Era vende gorras ajustables y gorras de talla, ¿no? Pero las gorras de talla, pues siempre las limita a las tallas de 7 a 7 y medio, ¿no? Así que si tienes una cabecita pequeña abajo de 7, que pues sí es una cabecita bastante pequeña, pues las gorras se te van a quedar ahí hundidas, ¿no? Y si tienes una cabeza que rebasa los 7 y media pulgadas de pues, se puede decir circunferencia, pues olvídalo. La verdad es de que son bien difíciles de conseguir gorras que sean de 7 3 cuartos o 7 o de 8, ¿no? Digo, yo una vez conseguí una gorra de 8 de puro milagro en una tienda de los Yankees y la verdad es que esa gorra la cuidé con todo cariño por mucho rato. Yo creo la que soy como 8 y medio, o sea que imagínate. No, sí la tendrías que pedir por internet y creo que ni siquiera en la página de New Era aquí en México te hacen las gorras a la medida, ¿no? O sea, tienes que ir hasta... Esas solamente se consiguen en Marte, ¿no? Sí. No, y deja de eso, aparte el precio, porque New Era, pues ahora sí que la llegada de New Era, pues nos lleva también a pensar bien en la cartera, porque dices, ay, una gorra, las gorras son más baratas que los jerseys, sí, pero las gorras andan de 500 a 800 pesos, ¿no? Depende mucho de los terminados y de qué tan bonito y de la edición que sea, de que dices, no, es una gorra conmemorativa del Super Bowl, ah, pues agrégale otros 100 pesos y tú, uy, no, pero digo. Hasta eso que las de New Era, de las tipo trailero, no son tan caras, ¿no? Incluso ya están salido algunas con descuentos bastante atractivos y de hecho yo me echo de dos gorras de esa compañía, pues ajustables precisamente por ese detalle. Uno, porque no tienes que andarte preocupando por la talla, y dos, porque no son tan caras, ¿no? Lo malo es que se acaban más rápido. Digo, las gorras de talla simple, pues las cuidas como si fueran tu vida, porque dices, no, pues es que esta gorra, de aquí que me encuentro otra gorra de mi talla... ¿Sabes qué es lo más triste? Que un día tengas que irte en metro y que cuando te des cuenta que ya te saliste, te quitaron la gorra. No, ¿sabes a mí qué le pasó a una de mis gorras de los 49ers? Me quedé dormido, o sea, por tratar de, más bien porque me quedé dormido en el camión, ya que me desperté y que ya, ay, ya me tengo que ir, ya tengo que bajarme porque ya tengo que tomar el taxi a mi casa, ¿no? Pues ya estábamos, ya había llegado. Te bajaste y te diste cuenta. La gorra. Y cuando me di cuenta de que había olvidado mi gorra, ya estaba en el taxi y el camión ya se estaba yendo a Tijuana. Entonces dije, no. No. Regresa a su casa. Ya me imagino, y el paisano que de pronto cruzó la frontera con mi gorra. Es así, llegó a Estados Unidos y yo no. Es más, pasó la frontera y ni siquiera le pidieron que mostrara los papeles. Dijeron, no, es de San Francisco. Y sí, oye, lo cierto es de que, pues digo, no nomás hay de gorras, hay también, no nomás gorras y jerseys, hay muchísimos productos que se pueden conseguir del NFL, solamente es cuestión de buscarle, ¿no? Hay páginas como la de NFL, ¿cómo se llama la tienda de México? Déjenme ver, ya voy dándole. Tienda NFL, creo que se llama. La tienda NFL México tiene una mercancía, pues, lo suficiente, tiene bastante decente. La tienda nfl.com.mx, por si les interesa. Sí, son caros. Pero buscándole, pues a veces pueden encontrar incluso algunos souvenirs que no son tan caros, pues están ahí presumiéndolos, ¿no? Pues ahí venden también vasos y venden, por ejemplo, charolas y vasitos y cosas que de pronto, pues les pueden servir para decorar. Yo creo que está mejor, por ejemplo, Amazon, ¿no? En Amazon te consigues súper fácil muchas cositas de tu equipo, ¿no? Así que... Exactamente. Y ¿sabes qué siempre va a ser lo preferido para mí de los equipos? Los balones. Porque siento que a todos lados donde vayas, si vas a ir con fans de hueso colorado de la NFL y de sus equipos, siempre va a haber quien quiera sacar una reta, los pases, lo que sea, con un balón. Y nada mejor que sea un balón y pues con el logo de tu equipo, con los colores. Pero son los baloncitos, esos no sirven más que para tochito. Hay balones grandes. Si hay balones grandes, abuelo, nomás que sí son caros. Yo he roto 3 del mismo modelo de Miami. Entonces no eran profesionales. Sí, no. Sí, es que, fíjate que son como más como ahora sí que memorabilia que para jugar profesionalmente, por así decirlo, porque el acabado que tienen no es tanto el acabado común de los balones de que es como de bolitas, sino es más más liso y más tiene más colores, es más llamativo, por así decirlo. Luego, aparte el balón, pues algunos tienen terminados en plástico, no, no precisamente Ajá. tienen el material sintético que usan en los balones de réplica, que pues obviamente se rompen más fácil a la hora de jugar con ellos, ¿no? Son más, como más hechos para los niños, se puede decir, ¿no? Ya, Ándale. pues, ya cuando ves un balón de verdad, pues sí te das cuenta que pues es de piel y que está más pesado y que obviamente al intentar lanzar una pelota de esas, pues sí andas de que si lo lanzas mal, sí andas lastimando a alguien, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa iba a decir? No, y deja eso, pues yo creo que lo último que hubiéramos querido mencionar son los cascos, pero los cascos sí ahí sí son otra historia, ¿no? Aparte de que son difíciles de conseguir, pues son carísimos. Y aparte, pues realmente un casco abarca demasiado espacio para ponerlo ahí en tu altarcito. Y peor aún, si te lo quieres poner, pues tienes que buscarlo a la medida y eso lo hace aún más caro, ¿no? Y aparte, ¿para Ahí qué te sí pones un antes digan, casco? ahí sí antes digan que encontraron el casco botanero. Oye, sí es cierto, o sea, en esta temporada hay que buscar cuáles van a ser las marcas que tienen ahí acuerdo con NFL para ir por nuestros casquitos. Sí. Yo fíjate que el casco botana yo lo encontré de esas ofertas que estaban haciendo por promoción de un Super Bowl y obviamente tenían de los equipos más representativos de la liga y dije, ¡ay, aquí está el de los 49ers, mío! Con todo y El cacahuates. año pasado fue Nutriza. No quiero echar este gol, pero pues es lo que hay, ¿no? Nutriza fue quien se quedó con lo de los casquitos. Y yo recuerdo uno anterior de cuando yo era así muy chavalillo, que era Danesa 33, ¿se acuerdan? Uy, ya güey. Tengo los Sí. casquitos aquí a un lado. No, sí. Yo, de hecho, antes de Nutriza, creo que la compañía que los tuvo hace algunos años fue Dolphys en Guadalajara. Y yo sí llegué a conseguir mi casco de los 49ers, hasta lo compré, ¿no? O sea, ni siquiera sin comprar heladito, ¿no? Ahí seguramente ahí me va a ver feo porque no comí heladito, ¿no? También Bueno. la marca Ice manejaba, pero lo que son los vasos, con los logotipos de los equipos, y pues a veces ponían el estadio en el que jugaban. Ay, qué chido. Sí. Qué chido, la verdad. No, pues la verdad es de que los coleccionables de la NFL, digo, ya si nos ponemos a hablar de coleccionables, uy, no. Yo creo que No terminamos. algunos sí sacarían de pronto la devoción y mostrar fotografías de sus altares de los equipos, ¿no? Porque sí hay algunos que hacen literalmente altares de todas las cosas que han comprado de su equipo y aunque ganen, ahí los tienen como si fuera el espacio especial, ¿no? Vasos, llaveros, balones, ¿no? Banderines, bufandas. Digo, yo tengo dos bufandas, ¿no? Tengo un montón de cosas, pero pues algún día las presumiré, ¿no? Bueno, no sé si con esto ya mejor cerramos el tema, porque ya el tiempo se nos está agotando. Vamos, vamos. Pues vámonos ahora a las quinielas, porque ya vamos a llegar a la. Digo, ¿cómo les fue en esta semana, muchachos? Ya no podemos dar Terrible. los casos. Marco no puso para empezar, entonces digamos que lo de terrible no queda. Bueno, nada más en los que mencioné al momento del podcast de la semana pasada. Yo tuve 9 aciertos. Yo tuve 7. Y la verdad es de que, con todo pesar, en donde me ha ido bien es en la quiniela del Innova Sport, porque pues de 5.000 participantes voy en la posición 99. Pero bueno, en la Innova Sport, pues cabe mencionar que ahí de pronto, si tú dices, le apuesto 2 puntos a un equipo, si la atinas te dan los 2 puntos, si fallas te los quitan. Entonces, cabe mencionar ese detalle, ¿no? Pero vamos bien, vamos bien. Bueno, en cuanto a los pronósticos, vamos a los partidos. Que seleccionamos para esta semana. Y obviamente vamos primero con el rincón el rincón de los aficionados. Y pues esta semana tenemos el primer partido que es el Thursday Night de Texans en Patriots. ¿Cómo la ven, muchachos? Texas en Patriots. Mira, lo bueno es que están en Patriots. Están en el Gillette Stadium. Así que, Sí. pues, la tenemos como de ganancia en un principio. El problema es que no tenemos quarterback. Entonces, pues, bueno, yo le voy a los Patriots. Así que, ¿qué te puedo decir? Van a ganar, pero no creo que vayan a ganar por mucha diferencia. Entonces, creo que van a ser 3 puntos, más o menos. Ceja. Déjame ver qué puse aquí. Pues sí, está fuerte el factor de los jugadores lesionados de Pats. Pero pues tampoco, te voy a decir algo, no se vio tan malo ahora sí que el quarterback de repuesto del quarterback de repuesto del quarterback. Y pues van a jugar en casa, que es un factor bastante importante en esto. Y pues lamentablemente tengo que ir también de que va a ganar Patriots. Los veo más tal vez no más fuertes, pero más sólidos que Pero ¿por qué dices lamentablemente? No, no es lamentable. Porque no tienen que ganar, o sea, no me conviene que ¿por ganen. Qué? ¿Por qué tú le vas a los Dolphins? Por eso. No tienes nada que perder. No es como si yo dijera, lamentablemente van a ganar los Delfines, ¿no? A los Browns, ¿no? No, no. A mí me conviene que pierda los Pats, así que. Pero van a ganar. Van a ganar por 7. Por un touchdown. No creo que abran mucho la diferencia. Marco. Yo opino lo mismo que el abuelo. Va a estar complicado el partido para los Patriotas, pero lo van a cerrar entre 3 y 6 puntos. Yo quiero aventurarme a decir de que lo que los Pats les falta de ofensiva, a los Texans les sobra de defensa y tienen un J.J. Watt que realmente puede de pronto cambiar el rumbo del partido. Va a ser un partido muy cerrado, pero también tengo que pensar de que Nueva Inglaterra, pues aún a pesar de todas las lesiones, puede defenderse. Estamos pensando de que este partido va a terminar con un triunfo de Nueva Inglaterra por 3 puntos, ¿no? Complicado, ¿eh? Complicado. George Yogi aquí en el chat dijo que pues que le va a los Patriots. Bueno, vamos al segundo juego, que es el de Browns and Dolphins. Digo, no es por ahora sí que ya sabemos que los Browns pueden andar preparando la vaselina, pero pues no sé, ahora sí que pueden darse las sorpresas. Yo digo que se presta para eso. Yo digo que van a ganar los Dolphins, definitivamente, pero no creo que vaya a ser tampoco por mucha diferencia. Digo que también va a ser por ahí onda 3 puntos. Ceja. Pues tengo. Bueno, ya nos toca. O sea, ya estuvo bueno, ¿no? Después de 2 semanas. Aparte no es un rival complicado y jugamos en casa. Entonces, pues ya, no, ya nos pues toca ganar. Las gana los Ravens. Sí, obviamente tengo que decir que ganan los Delfines por por 7, inclusive por 10, por gol de campo y anotación. Marco. Bueno, pues hay varios partidos de los hazme reír, entre esos está Miami y Cleveland. Pues yo creo que va a ganar Miami por la diferencia mínima, igual como el abuelo por 3 puntos. Pues yo sí rápido me voy que Miami va a ganar por 10, o sea, la verdad es de que es un partido que pues no, fuera del hecho de que pues que tenemos a alguien que le siga a Miami, pues realmente los Browns no tienen, bueno, perdieron lo que tenían de ofensiva con ese golpe que le dieron a Josh McCown, entonces va a estar complicado que puedan levantarse contra los Dolphins, ¿no? De ahí, pues tenemos el siguiente partido, Broncos en Bengals. ¡Újule! Ujule, partido bastante complicado contra los Broncos. Pues igual me estoy yendo por la mínima, que va a ser victoria de los bengalíes de entre 3 y 6 puntos, a pesar de que la ofensiva no le está trabajando tan bien como para que tengan a la defensiva descansando por periodos prolongados. A ver qué tal manejan este partido. Abuelo. Yo me quedo con un punto a favor de los Bengals. Un punto. Un punto. Qué cerrado. Eduardo. Yo tengo que ir a favor de los Broncos. Ya llevo apoyando desde el principio a muy buen quarterback. Pero igual voy por la entre 3 y 6 puntos. Yo me voy que. Híjoles, qué complicado partido, La verdad es que. Sí, bastante. Sí. Una difícil decisión. Denver apostando al invicto en el estadio de los Bengals, complicado, híjole. Yo me voy por Denver por 3, pero me arriesgo, De ahí tenemos que el siguiente partido que yo creo que íbamos a quitar porque no vino Ice, pero digo, si viene Ice la próxima semana lo va a platicar igualmente. Rams and Buccaneers. Rams and Buccaneers, por favor, díganme. No, o sea, está difícil, es el otro partido, hazme reír. Ajá. Sí, no, o sea, Rams and Buccaneers. ¿Cómo? Carneros ¿cómo por ven? 3 puntos. Ganan los Rams por 3 puntos. Ajá. Igual va a ganar Carneros por 3 puntos y sin anotar. Va a ser, pudiera ser otro duelo de goles de campo. Sí. Yo siento que en ese aspecto tienen razón en de que Los Ángeles van a jugar, van a tener más posibilidades de ganar por los goles de campo. Pero yo me voy porque van a ganar los Buccaneers por 7. Y les digo una razón, porque ellos sí tienen ofensiva por aire. Y eso es lo que les va. Y aparte están jugando de local. Entonces yo creo que los Bucs pueden de pronto dar la sorpresa, ¿no? Ojalá que se me haga la boca chicharrón, porque estoy contradiciendo a mis compañeros. Y después, pues el partido en donde pues obviamente tengo que preparar la vaselina, pero pues ni modo, así son las cosas. 49ers en Seahawks. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Gana los Seahawks por 7 puntos o más. Igual entre 7 y 10, 7 y 14. Igual Seahawks por 7 o más. No, sí, yo sé que está complicado el asunto para los 49ers. La verdad es de que su defensa da mucho que desear. Su ofensiva, fíjate que hasta eso la ofensiva hizo puntos. Y eso, como diría el Chepo de la Torre, eso nos da salud. Al menos tienen salud. Al menos tienen salud. Pero yo tengo la esperanza de que si los Seahawks siguen teniendo esos malos días a la ofensiva que han tenido contra Miami y contra los Rams, los 49ers terminarían el partido con un marcador cerrado, y por eso voy a dejar que los 49ers ganen por 3, ¿no? Pero lo digo porque no niego la cruz de mi parroquia, sé que es un partido difícil, y yo siento que va a ser un partido donde la mejor defensa va a ganar el juego, ¿no? La mejor defensa, no la mejor ofensiva. Y por último, el pilón Vikings en Panthers. Juegazo, ¿eh? Oh my God, la pones bastante complicada, ¿no? Yo voy con los vikingos por 7 a 10 puntos. Les tengo fe. Fe ciega. Yo igual voy. Yo igual voy vikingos, pero por la mínima. Ahí veremos. Sí, ahí veremos qué tan buen trabajo hace belleza, ¿no? Bradford. Yo me voy por los Panthers con 20 puntos de diferencia. ¡Wow! ¡Qué valor! Bueno, nuestro amigo George Yogi dijo que le va a los Panthers. Yo también me voy por Panthers, y si bien yo tengo mis dudas de los Panthers por esos detallitos que le costaron puntos frente a los 49ers, yo siento que los Panthers van a ganar por 7 o hasta por 14, ¿no? Porque siento que la ofensiva está funcionando bien, solamente tienen que trabajar esos detallitos con las intercepciones, con los equipos especiales, y lo que hizo Minnesota con Green Bay pues fue un acto heroico, ¿no? Podemos decir que fue una defensa más heroica con cierta suerte que de ver una defensa que vaya a estar dominando así durante la temporada, pero si da la sorpresa. Entonces sí, vaya que ahí sí de pronto van a romper muchas quinielas, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos nuestros pronósticos. Obviamente hay otros 10 partidos más, pero por cuestiones de tiempo ya no los podemos poner. Pero pueden ustedes visitar el post del podcast, y ahí nosotros ponemos nuestros pronósticos. Y ya ustedes dirán si le atinamos o no le atinamos. Si nos falta también dedicarle un poquito de tiempo para ver cómo quedamos en los resultados. Pero ya ustedes pueden ir viendo estos resultados a través del mismo post donde ponemos el podcast, en rcdmx.reviews/podcast. Vamos a tener que poner nuestro Excel ahí con los resultados. No sea mala idea, ¿eh? No sea para nada una mala idea, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a empezar a despedir el programa, muchachos. Estuvo muy divertido, la verdad. Híjole, es que la NFL es tan divertida que la verdad es que sí me gustaría hacer esto todas las semanas, y yo creo que lo vamos a lograr, ¿no? Y bueno, primero me voy despidiendo de Eduardo, pues muchísimas gracias, y pues suerte contra los Browns. Muchas gracias, igual gracias a ustedes por tenerme aquí. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en @edcc1117. Y ya nos veremos las caras, abuelo. Ya nos veremos en Año Nuevo. Ah, no te preocupes. Falta tiempo. Bueno, nos veremos el 20, quizá. Bueno, el 18 y 19 que voy a viajar a México para pagar la apuesta de las alitas que le debo a Marquito. Yo las pago, no las como, porque la verdad es que sí, las no puedo, no, mi gastritis no me deja con tanto. Bueno, también me despido del buen Marquito de una vez. Pues igual, gracias por habernos acompañado en esta semana 2 del Reset Bowl. Los esperamos para la próxima semana, que vamos a tener Reset Cine, También otro Reset Bowl y el Chocolonche, que se va a poner bastante interesante. Bueno, podcast en los que participamos Trapsam, el abuelo y yo. Ay, soy yo bien tierno eso del abuelo y yo. Y por último, pero no menos importante, el buen abuelo Kraken. Y yo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Recuerden dejar sus comentarios a través de la página de Twitter, en el abuelo Kraken, y también a través de Facebook. Y pues por ahí compartan también sus resultados. Sí, dejen sus quinielas también. Sí, de hecho, no sería mala idea compartir la imagen que usamos nosotros, que también la pueden obtener a través de la página del NFL, pues es el schedule, el calendario que pone la NFL en su sitio, entonces y nosotros nos agarramos el screenshot y ahí le metemos nuestros pronósticos, a ver si luego la NFL no nos cobra. Y nada más tenemos que ahí indicarles pues como cuál es la función del circulito, ¿no? Sí. Sí, son las reglas del ProTouch, pero algún día se los vamos a explicar, de hecho, con calma. Y bueno, un saludo pues a Georgiogi, que nos escuchó ya al final del programa y que nos dejó sus propios pronósticos. Los tengo anotados para cuando vengas, sé puntual, 8:15 de la noche la próxima semana, porque tenemos lunch y tenemos que acabar más pronto. De hecho, creo que sí nos alargamos de más el día de hoy, pero sí vamos a tener que controlar el tiempo para el siguiente podcast por obvias razones, pero sí. Para que seas puntual y aquí estés y veamos cómo te fue con los resultados de tu quiniela. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que comentar? Claro que pues mañana tenemos el Push Start con el buen Adarjual, pues para ver de qué nos habla esta semana. Y la próxima semana pues tenemos el Reset Cine, lunes a las 9 de la noche, ahí con el abuelo, con Emanuel, con Marquito, con Berenice. Ahí para que ustedes lo escuchen. Martes el flashback, todavía no sabemos si va a haber flashback, el ayer no hubo, para aquellos que de pronto escucharon el Reset Cine y dijeron, oye, ¿qué no iban a revelar algo importante en el flashback? Pues es que no revelaron nada, no hubo flashback, hubo pura musiquita. Pero bueno, ahí un saludo ahí a Sorcerer a otro nivel y al buen Quique, ojalá que pues vuelva el programa el próximo martes. Y el, pues claro, Reset Bowl, lo tenemos a las 8:15 de la noche el próximo miércoles. Y terminando, pues unimos a nuestro Pony Colt, ya se reveló que es Colt el Choco, y para platicar de los videojuegos en Reset Lounge. Entonces, no se pierdan nuestros programas, descarguen los podcasts anteriores a través de resetmx.reviews/podcast y chequen nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y solamente me queda decirles que disfruten de esta semana del fútbol americano y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.